Username. Input password. Login complete. Welcome to Combo Gamer. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Hola, hola, hola. Aquí estamos en un nuevo programa de Combo Gamer Podcast número 5 y vamos a evitar la rima. Octubre se va y la Navidad está a la vuelta de la esquina. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque he visto que ya venden el Ferrero Rocher en los supermercados e incluso el calendario de Adviento, sí, ese que va con chocolatinas. Bueno, en fin, que no me enrollo. Que hoy estarán con nosotros Axel, que viene hoy muy preparado. Hola, buenas, buenas. Vengo preparado y vengo con ganas de hablar del Fantasy Life, que hay mucha mierda que decir ahí. Pues sí, porque luego les vamos a dar muchísima caña y a ver si hay consenso o no hay consenso. Arki, que con su amiga Movistar parece que se ha conciliado al final, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, uff, vaya susto me han dado los de Movistar. Porque en principio el programa lo íbamos a grabar ayer y se me petó internet ayer. Menos mal que ha venido el técnico esta mañana y me ha arreglado el asunto porque, ¡buf! ¡Vaya susto! Y Heiser, que es el último de los que nos van a acompañar hoy, que también espero que dé guerra. Pues sí, sobre todo estoy sorprendido de estar aquí porque hace 3 horas no tenía internet, entonces no sé, pensaba que no iba a estar. Así que bueno, si me caigo en medio del podcast, que todo el mundo lo sepa, es porque tengo ya conexión bastante inestable. Pero bueno, tengo ganas, porque este mes ha habido muchos bombazos y tengo muchas ganas de hablar de Fantasy Life. La verdad es que vamos al límite siempre. Cuando no se le cae el internet a uno, se le cae a otro. Pero al final aquí estamos, hemos llegado al final. Y bueno, pues aquí estoy yo, Sergio, para organizar un poco el cotarro. Hechas las presentaciones, vamos con la encuesta del mes. Os preguntamos para qué consola compraríais Super Smash Bros. Y los resultados, que eran antes del Nintendo Direct del otro día, son que ha ganado Wii U con un 50% de los votos, seguido de un 20% 3DS, otro 20% que os compraréis ambas, y tan solo un 10% que ninguna. Vamos, que en cualquier caso parece que casi todo el mundo se va a comprar Smash Bros. Si no lo ha hecho ya. Y sobre todo la versión de Wii U, ¿no? ¿Que os esperabais los resultados vosotros o qué? Yo la verdad es que no, porque esperaba más Wii U que 3DS, no sé por qué, porque con la falta de juegos que tiene. Sí, sí, eso es lo que ha salido, un 50% Wii U. Ah, vale, mala, me rayas, no he dicho nada. Sí, la verdad es que yo sí que tenía bastante claro que iba a salir Wii U, y más aún después de la Nintendo Direct el otro día en la que anunciaron tantas cosas para la versión de Wii U, o sea que... Sí, la verdad es que yo creo que estaba claro. Sí, yo creo que cuando salga va a liar la de Dios. Así que nos quedamos con esos resultados de la encuesta. Y vamos a recordar también que todo el que quiera puede escuchar programas anteriores nuestros en iVoox, que tenemos nuestro canal de Combo Gamer, en iTunes y en combogamer.com/podcast. Y bueno, ahora sí que sí, vamos al sumario. La actualidad en cuanto a videojuegos este mes no ha estado muy allá. Pero bueno, sí que vamos a plantear un par de debates, yo creo que interesantes. Vamos a analizar Fantasy Life, ahora que casi todo el mundo lo hemos jugado y nos va a faltar, por supuesto, la canción que he hecho sobre el título. No nos olvidamos tampoco de estas fechas, ahora que estamos a finales de octubre. Y vamos a celebrar Halloween, el Día de Todos los Santos, o lo que queráis. Comentando, eso sí, nuestras experiencias personales pasando miedo frente a una pantalla. Que seguro que alguna es más vergonzosa que otra. Y ahora yo creo que sí que es un buen momento para empezar con la actualidad, con las noticias. We'll be right back. Y yo creo que es un buen momento para empezar con cine, que últimamente lo tenemos un poquito abandonado, pero hay noticias muy gordas. Por ejemplo, que vuelve Twin Peaks. Después de años de rumores con una película que haría volver al agente Cooper a la pantalla, al final se ha hecho realidad. Pero con algo mejor, una serie. Twin Peaks volverá de la mano del propio creador, David Lynch, que dirigirá los nueve capítulos que van a conformar la serie. No sé qué os parece esta noticia, si vosotros seguíais la original, o sea, Twin Peaks tan maravillosa, o qué, ¿qué os parece? Yo no la he visto. Me parece una notición, pero no he visto la serie, pero sí que he visto, no sé, varias películas de David Lynch, Inland Empire, la de Terciopelo Azul y alguna más. Uh-huh. Y la verdad es que este tío es que hace tiempo que quiero verla y es una maravilla de director, y yo creo que es una buena noticia. Otra cosa es que luego la cague, pero en principio creo que sí. Es una buena noticia. Uh-huh. Pero creo que Heiser sí que la había visto, ¿no? ¿O qué? A ver, Heiser. Bueno, Heiser parece que se lo está pensando un poquito. Que yo tengo sentimientos encontrados con Twin Peaks, porque bueno, es una serie que yo he intentado ver muchas veces, pero siempre me quedo con el capítulo 5, además. Porque es que yo reconozco la calidad de la serie, reconozco una serie buenísima, la música es buenísima, los actores son buenísimos, pero yo creo que simplemente no va conmigo. Y yo creo que me obligo a mí mismo a intentar verla y decir, quiero que me guste esta serie, pero por alguna razón no me llega a llenar. Pero bueno, David Lynch, la verdad es que es bastante controvertido, tiene un modo de hacer cine o series bastante particular. De él solo he visto entera El Hombre Elefante, que es la más normal que tiene. Uh-huh. Pero la verdad es que me parece una fantástica noticia. Eso sí, creo que tiene doble filo. Porque yo creo que Twin Peaks fue el primer fenómeno viral que hubo. O sea, ni siquiera existía internet, pero todo el mundo quería saber quién mató a Sarah Palmer. Uh-huh. Y entonces, tras esa película, la serie, la primera temporada sobre todo, y después la segunda, que bueno, no era tan como la primera, pero también fue muy exitosa. Igual después de salir de Rana, intentar reavivar una serie que es de culto y que la gente la ama tanto. Entonces, les puede salir mal. Pero les puede salir bien también. Además, es muy curioso eso que mencionas, porque es cierto, esa campaña de publicidad tan viral, incluso aquí yo recuerdo, no sé si era Telecinco o cual, que te ponía trozos en los anuncios con ese lema, ¿no? Con ese eslogan que era ¿quién mató a Laura Palmer? O algo así. Yo tampoco he visto la serie, la verdad. Pero creo que puede ser un buen momento, ¿no? Ahora que van a salir nueve capítulos nuevos, ¿no? Sí, sin duda. Buena noticia. Pues sí, vamos a seguirle la pista. Pues entonces yo creo que todos tenemos ahora una tarea pendiente para que cuando llegue podamos... Yo ahora sí, es el buen momento, ahora es el momento para ponerse a ver Twin Peaks. Pues eso, nos quedamos con eso. Y otra noticia importante también es que Corto Maltese regresará. El famoso personaje del italiano Hugo Pratt volverá a cobrar vida en las viñetas de la mano de autores españoles. La historia correrá a cargo de Juan Díaz Canales, muy conocido durante los últimos años por el guión de ese exitoso cómic que ha sido Black Sad. Y por otro lado también, el encargado del dibujo va a ser el veterano Rubén Pellejero, autor de El silencio de Malca. ¿Qué os suscita esta noticia? Hombre, la verdad es que esta noticia ha traído consigo un poco de polémica, porque ya he visto yo mucha gente quejándose de que se niegan que se traiga, que se toque, ¿no?, un clásico como es Corto Maltés. Pero bueno, también hay que decir que los dos que se han elegido para hacerlo son dos nombres potentes, y yo creo que puede salir algo bastante guay. Habrá que ver, a ver qué tal. A mí me ha venido de puta madre porque justo he empezado, justo cuando salió la noticia, que además lo puso Arcaich en el guión para el podcast, la leí, y esa hacía una semana que me había empezado a ver los cómics, que los tengo en mi casa, toda la colección, desde hace años, y había empezado justo la misma semana que salió la noticia. O sea, a mí, para mí, perfecto, ¿sabes? También es verdad que... Ah, perdona. No, lo que decía, yo lo que hablabas de que hay polémica sobre tocar algún clásico así, pues sí, puede ser, porque es verdad que Hugo Pratt tenía un dibujo muy muy fresco, de mucha experiencia, y el Rubén Pellicero, lo que he visto, a ver si llega a ese extremo de calidad, ¿no? Con ese grafismo que tenía. Sí, pero que se dice yo, también que... Yo creo sí, que sí. Yo tengo ganas, por ejemplo, no solo de Corto Maltés, pero se supone que dentro de 60 años se libera Tintín y cualquiera podrá volver a coger el cómic y hacerlo. Yo tengo ganas de ver cómo otros autores siguen la obra de otros autores. Uh-huh. Y bueno, también de cara, porque vosotros hay que decir que os dedicáis de una manera u otra al dibujo, pero para el que no le llama nada, porque no sabe ni quién es, ¿no?, este personaje, ¿qué es lo que ha hecho tan atractivo a Corto Maltés? Porque es... Uh-huh. Yo por lo que he leído, no es el típico superhéroe, no es un Tintín. Pero el Tintín es un tío que es el puto amo y ya está, y va por ahí resolviendo problemas. Estoy empezando a leer el primer cómic, tampoco soy especialista en nada, pero es un poco un antihéroe, ¿no? Alguien que, bueno, sí, tiene moral correcta y tal, pero está con los piratas y está ahora, yo qué sé, hace cosas que no son de superhéroe, no es... ¿Sabes? No es el típico héroe, entonces va un poco más allá, ya habla mucho sobre las Antillas, sobre lo que pasaba allí y tal, y es más un cómic más profundo que otros, ¿no? Digamos. Uh-huh. Por eso yo creo que vale la pena. Vale, pues vamos a seguirle la pista también. Y volviendo al sector de los videojuegos, nos enteramos de que la versión de Halo 2 en el recopilatorio Master Chief Collection, Assassin's Creed Unity y The Evil Within, se unen a la lista de juegos cuyo frame rate se queda a los 30 FPS. En el caso de The Evil Within, parece achacarse una decisión creativa por parte de Shinji Mikami, mientras que 343, 343, no sé muy bien cómo llamarlo, la desarrolladora que está detrás de Halo Collection, alega que dicha limitación se encuentra en la capacidad del propio juego que tiene para saltar del modo clásico y el remasterizado, que impide que pueda llegar a ese Full HD. Y luego está el caso de Ubisoft, que directamente siguen con el discurso ese de que 30 es más real que 60 FPS. Yo creo que es una noticia que, como siempre, genera debate, disputa, discordia. No sé si creéis que los motivos que han dado son suficientes, si os importa realmente esa diferencia o si soy uno graphic wars, ¿qué no podéis contar? Hombre, yo creo que siempre a 60 mejor, ¿no? Aunque sea el graphic war, a 60 puede ser, es mejor. Y el caso de Assassin's Creed Unity, que no es así, es Assassin's Creed Parity, porque en teoría se supone que Microsoft ha hecho presión para que Ubisoft también ponga el mismo rasero y ponga los mismos gráficos exactos en PS4 para que no haya diferencia. Entonces es un poco la polémica esta de que es más real 30 o 60, pues. Pero a mí es algo que tampoco me molesta sobremanera. Quiero decir, si para poner 60 tienen que sacrificar otra cosa, prefiero que me pongan los 30 y tirando. Lo que sí, lo que sí, la cómo vendían la nueva generación, yo creo que está siendo ahí un poco chasco. Ahí porque está la cosa. Es que cómo vendían la nueva generación, que iba a ser la polla, y a ver, yo no veo, a ver, no sé, vosotros qué pensáis. No sé. A ver, es que en realidad el tema es un poco tontería, ¿no? Porque es como, es que me dijiste que iba a 60, pero al final va a 30. O va en 30 todavía se sigue viendo de puta madre, o compra con la expansión. Pero también es que, tú imagínate que te dicen, que te venden un coche, te anuncian un coche que te dice que tiene 300 caballos y al final tiene 150. Es un poco como, oye, es que me has engañado. Y es que hay muchísima publicidad engañosa en el sector de los videojuegos. Y es una cosa que no se denuncia, porque ni siquiera las asociaciones de protección al consumidor se lo toman en serio. O sea, es una cosa que, como es un mercado tan joven y no sé, como que no se le presta atención, y yo creo que en estas cosas habría que denunciarlas. Es que no se puede estar todo el rato, porque en cada E3 nos venden unas cosas que nos quedamos flipados, y después pasan unos meses y cada vez te van quitando cosas, y al final el downgrade es enorme. Sí, supongo que cuando el mercado madure un poco más, estas cosas empezarán a mirarse un poco más con cuidado, digo yo. Uh-huh. Espero. Hay un dato también que quiero dar. Hace poco fue la Madrid Games Week. Fuimos algunos de Combo Gamer. Yo probé el Assassin's Creed Unity estaba allí, la probé en Xbox One y hay que decir que madre mía cómo rascaba, o sea, el frame rate había momentos en los que bajaba, que te digo yo, a los 12, 14, o sea, cosas muy bestias, y el chico de Microsoft que estaba allí no supo decirme nada, me decía, sí, bueno, pero es que mueve a mucha gente en pantalla, tal, oye, pues si no puedes, quita nueva, gente, ¿no? No sé. Nueva generación. Nueva generación, ahí está un poco... Es que es un cachondeo. Exactamente, es que además es curioso porque tanto que hablen de la nueva generación, o sea, ni siquiera para las versiones de 360, de 360 y PlayStation 3 son capaces todavía de llegar mucho más a los 60 FPS, y curiosamente la que últimamente está llegando más a esa cantidad es Nintendo con sus juegos, ¿eh? Es curioso. Sí, sí, ahí, es como el mundo al revés, ¿eh? Es verdad, ahí está Bayonetta 2, del que luego mencionaremos de pasada, que en fin, es otra movida. Pero bueno, yo creo que ya hemos mencionado bastante el tema de los 30 FPS, 60, que algún día tendremos que hacer un debate serio porque tiene para rato. Y hay otra noticia que yo creo que seguro que le va a encantar a Arki, a cualquier seguidor de los cómics y de los superhéroes en general. Vamos a poner la música en condiciones. Ahí estamos. Y es que Marvel, la conocida Marvel, anuncia el final de los Cuatro Fantásticos y los X-Men en cómic tras la guerra con Fox. Y es que Marvel anda empeñada en recuperar los derechos cinematográficos de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos. Y también Fox, en todo lo contrario, no devolvérselos. Se ve que tras el fracaso de algunas negociaciones, Marvel ha decidido cancelar los cómics de los Cuatro Fantásticos. Aún no hay confirmación de que se vaya a hacer lo mismo con las series de X-Men, pero parece que Marvel desde luego tiene toda la intención. Así que yo creo que lo más conveniente, creo que Arki es el que está más enterado del tema, a ver qué opinión se merece el tema. Hombre, pensaba que íbamos a hablar de otra y por eso he dicho que me gustaba, pero no, esto no me gusta. No me gusta porque Marvel se está haciendo daño a sí misma para no dar publicidad a la competencia. Que no sé, a ver, sí, es verdad, la que van a hacer de los Cuatro Fantásticos, a mí, para mí, tiene muy mala pinta, pero bueno, eso luego ya se verá. Pero el no dar publicidad porque no te devuelven a los personajes... Totalmente. Es que no sé, es que te estás tirando piedras a tu propio tejado. Quiero decir, si Fox va a sacar su película, ya la anunciarán ellos. Quiero decir, publicidad va a haber igual. Que les cierres los cómics, es que yo creo que casi va a sufrir más Marvel que Fox, no lo sé. Pero es que no sé, me parece una tontería, desde luego. Y me parece mal, sobre todo por los seguidores de los Cuatro Fantásticos y de X-Men, que no son pocos. Hombre, sí, yo creo que si se plantean hacerlo es porque pueden, porque además Marvel, yo creo que últimamente, y más cuando ahora que está en Disney, yo creo que ahora la mayor parte de sus beneficios vienen de las películas más que de los propios cómics, porque la verdad es que el mercado del cómic está a la baja, porque tú los puedes bajar por internet, los ves en casa, o no es como antes, vamos. Y bueno, yo estoy bastante indignado porque los Cuatro Fantásticos me da un poco igual, me cabrea, pero me da un poco igual. Pero soy tan fan de los X-Men que solo el solo hecho de que me digan que me van a sacar más cómics, aunque no los esté comprando, es que me cabrea un montón. Porque es que al final los perjudicados somos nosotros. Yo no tengo la culpa de que Marvel mal vendiese los derechos cuando pensaba que no iban a triunfar las películas o lo que sea. Es que, vamos a ver, es que es de sentido común, no sé. Pero es que además, perdona, Didi. Yo tengo apuntado aquí en pequeño guión con las palabras clave, dos palabras clave en lo de Marvel, que pone puta Marvel. Es que efectivamente, es que, joder, aquí es donde se ve que es más negocio que arte, sí, ahí como lo quieras llamar. Porque es que, joder, no puede ser que por un tema de derechos con no sé quién, te cargues a dos sagas que son emblemáticas de Marvel. Es que me parece una burrada, pero una burrada muy loca. Eso es no tener amor propio por tus personajes. Es de no quererte no nada. Sé. A ver, de todas maneras, han dicho que la de los Cuatro Fantásticos, que en principio el grupo se disuelve y que seguirán cada uno en otra serie, lo que sea y tal. Pero madre mía, y de todas maneras también es verdad que eso de disolverse para siempre en los cómics, la palabra para siempre son 4 telediarios, ¿eh? Eso es cierto, que podría ser perfectamente una estratagema para bajar el caché de X-Men y los Cuatro Fantásticos y luego comprar los derechos más fácilmente o algo sí, así, sí. pero Exactamente. O sea, yo yo que quería seguramente también, será eso, pero sí. aún así es que me parece fatal, tío. Claro, un pequeño inciso. Yo quería también preguntar, a ver, yo que soy seguidor del manga, no del cómic, de hecho no tengo ni idea, pero por ejemplo tienes Naruto, tienes One Piece, con historias interminables, ¿no puede ser que esto también sirva un poco para ir cerrando historias? Porque X-Men, yo sé que se ha metido en un montón de movidas, de ahora viajes en el tiempo, ahora futuros paralelos, historias así muy raras. ¿No cree que puede ayudar también al tema de argumentos? ¿O son sagas eternas? Pregunto, ¿eh? Desde la incultura. A ver, el problema es que esto no lo han hecho por cerrar saga. O sea, quiero decir, yo siempre he sido claro. partidario, siempre he sido partidario de que cada héroe debe tener un tiempo de vida, ¿eh? Y cuando llega a su momento, pues le pasa la capa, la capucha, como quieras llamarlo, a otro héroe y sigue. Un poco para hacerlo más real, más vivo. Pero no lo hacen, no lo hacen. Y esto que están haciendo es algo temporal para joder a la competencia. Entonces, cuando la película de los Cuatro Fantásticos se haya echado y la gente ya la haya visto y tal, seguramente volverán. Con X-Men ni idea, porque X-Men tienen planes de hacer películas de X-Men hasta que se les aburran. Entonces, no sé cómo acabará lo de X-Men, pero los Cuatro Fantásticos seguramente vuelva no dentro de demasiado. Entonces, bueno, no creo que sea por eso y me parece mal. No. Yo no digo que sea por eso, pero si puede ayudar también... A la hora no de... lo creo. No crees, ¿no? No lo creo. Simplemente claro. responde a eso, vale. Sí, sí. Es que de todas maneras las sagas de Marvel también son un poco eternas, sobre todo porque en X-Men muchas veces sacaron una nueva serie en la que no... O sea, hay X-Men pero no hay ninguno de los originales, ¿sabes? Y en Ultimate, por ejemplo, el Spider-Man que hay ahora no es Peter Parker. Uh-huh. Entonces, o sea, lo que cogen es el mismo héroe pero es un distinto personaje. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que tenemos también cosas interesantes bajo la manga. Minecraft, de hecho, hemos conocido que se lanzará también en Windows Phone, un movimiento lógico por parte de Microsoft tras la compra de Mojang, y es que el exitoso juego de los cubos solo estaba disponible hasta ahora en iOS y Android, aparte, claro, de en todas las plataformas sabidas y por haber, como PC, 360, en fin, todas. Sobre todo de los que estamos aquí, Heiser, tú tienes un móvil con Windows Phone. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué te parece este anuncio? Hombre, totalmente lógico, sobre todo porque la Store está llenísima de clones de Minecraft, pero llenísima. Que H, que también tiene un Windows Phone, lo puede ver. Tú te metes a ver juegos y hay un montón que se llaman, yo qué sé, Mousecraft. Es Smart, sí, claro. Todos así. mucho craft, exactamente. Y es que y de pago, la plataforma por la que quedaba, sí, todos de pago. Y bueno, yo creo que este es un claro ejemplo de que Microsoft va a intentar amortizar el juego todo lo que pueda y más. Vamos, es lógico. Yo me pasé una cosa curiosa el otro día, me estaba comiendo una sopa y me encontré un Minecraft dentro. Pues es que está hasta en la sopa. Joder, tío. Oye, eso no. Sí, ahora los que estaban desarrollando juegos clon para Minecraft, o sea, de Minecraft para Windows Phone, se estarán tirando de los pelos. Pero tranquilo, Arkiga, ahí tienes Wii U, que también van a sacar otro Minecraft clon, o sea que ay, mercado ay, hay. Sí. Sí. A bueno. mí lo que bueno, era lógico, ¿no? Ahora que Microsoft ha comprado Minecraft, era lógico que fuese a salir en Windows Phone, era de lógica. Bueno, fíjate que el primer movimiento de Microsoft con Minecraft ya es por dinero, ¿eh? Yo eso lo dejo ahí. Bueno, habrá que amortizar también. De todas maneras, a mí lo que me interesa saber es qué van a hacer con la versión de PC. Ahí estamos, porque aquí Axel, Heiser y yo somos muy jugadores y tenemos muchas ganas demasiado. De saber qué van a hacer con esto. Nosotros, sí. Para nosotros Minecraft es casi un estilo de vida y tenemos es un estilo de vida. Ganas de saber qué cojones va a pasar sí. ahí con la saga. A ver, yo creo que sí, es un estilo de vida para vosotros y para miles de youtubers más. Así que yo no, creo nos que... metas, no nos metas tampoco en el mismo saco, por favor. Pero no somos el mismo, ¿eh? No somos ya, lo mismo. Ya. Bueno, un saludo a todos los youtubers. Venga, desde aquí un saludo. Vamos a seguir, anda. Cliff Bleszinski da más detalles sobre Project Blue Streak, su próximo juego. El creador de Gears of War ha dado más detalles sobre su próximo título, un FPS, un free to play, con ambientación futurística. Quiere hacer algo nuevo con el género, pero tomando los juegos de plataformas y matamarcianos de los 80 y 90. También ha hablado del modelo free to play, como he dicho antes, que en su juego tendrá gran énfasis, sobre todo, pues, como siempre, los objetos de personalización de personajes. Yo no sé si esperáis algo de este señor después de todo lo que ha hecho con esa maravillosa saga Matando Locus en Gears of War. Free to play a mí no me dan nada de... no me dan ganas de jugarlo, la verdad. Nunca, hombre, nada. Vuestro juego favorito es free to play, ¿eh? Y tienes Team Fortress. El mío no. El suyo. A mí no me metas en ese saco. Bueno, Arki. Sí, pues, uno ahí de mis favoritos es el Team Fortress free to play. A ver, hombre... personalmente este juego en principio no me llama demasiado. Los Gears of War alguna vez he jugado y no sé, no es un tipo de juego que me guste, pero oye, mira, si es free to play, ahí está para probarlo. La cuestión es que quería meter, se supone que quiere hacer algo nuevo con los FPS y no sé qué, si toma ahí de... quiere hacer algo nuevo con los matamarcianos y las plataformas. Vete tú a saber lo que puede salir de ahí, pero vamos, son promesas que siempre se dicen, pero que luego son la misma mierda de siempre. Pero ¿creéis que este señor tiene potencial para volver a hacer algo tan, en fin, tan gordo como fue ese juego, como Gears of War? Bueno, el problema es que son bocachanclas, entonces están todo el día hablando, y entonces después es muy difícil, no sé, demostrar lo que vales después de haberte puesto por las nubes, ¿sabes? Entonces, no sé, yo tampoco sabemos mucho de este juego. Hemos visto una ilustración. Parece que va a ser en Los Ángeles y va a ser un shooter arcade extraño. Pero bueno, lo único que me convence es el modelo de free to play, que va a ser por personalización de personajes, así en plan Dota. Pero ya hay vídeo, ¿no? De esto. Yo no he visto nada. No. Creo que recientemente ha salido un vídeo, me parece. No. Sí, vale. No, pero está con bastante secretismo, ¿no? Bueno, vamos con otras novedades. Y en cuanto a Nintendo, los tres juegos principales de Phoenix Wright confirman su salida en diciembre para Nintendo 3DS. La trilogía de Capcom se podrá comprar a 30 euros en la eShop de la portátil el 11 de diciembre. Ofrecerá gráficos en 3D, pues obviamente mejorando lo que ya hemos visto en iOS, que es bastante, bueno, mediocre. No sé si lo compraréis, si al menos llama la atención, o da exactamente igual, que puede ser también. Yo la verdad es que nunca he jugado a esta saga. Es una saga de la que he oído hablar mucho. Y en principio no sé por qué es tan famosa, porque algo tiene que tener que yo no sé, que debe ser la leche. Por lo que he visto, en principio no me llama, pero tú, Sergio, creo que eres un seguidor bastante de la saga, ¿no? Sí, de hecho, el último que sacaron, ahora no me acuerdo cómo se llama... Fíjate lo seguidor que soy. No, hombre. La verdad es que la saga está bastante bien. El problema es sobre todo la distribución que ha tenido en Europa, porque las ventas son muy bajas y no llega prácticamente en inglés, al no ser que lo distribuya Nintendo, cosa que ya a estas alturas de la vida lo dudo bastante. Pero bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí. A no ser que alguien quiera añadir algo más. No sé. Que yo soy más de Layton, solo eso. Vale, nos quedamos con el con Layton te deleitas. Venga. Y vamos con otra también cortita, y es que Resident Evil parece ser que quiere tener su propia serie de televisión. No contenta con destrozar el mundo del cine, Constantin Films, que es la productora de las películas, está pensando en llevar la licencia a la pequeña pantalla. El problema, que todavía no ha trascendido mucha información, así que solamente se queda en eso, en un breve titular. ¿Cómo lo veis? Bueno... yo igual que Axel puso por ahí unas cosas en su guión, yo en el mío tengo puesto, me la suda muchísimo. Es que me la suda. Yo tengo puesto películas de mierda. Por ahí va la cosa. Bueno, pero salía Mila Jovovich, que eso es un aliciente. Sí, bueno. Sí, claro. Bueno. Bueno, pero, pues sí, entonces lo dejamos en un mes, ¿no? En un mes. En un mes con un mes. Sí. Total, sí. Vale, bueno, pues vamos a continuar, anda. Ahora sí, Arki, ahora sí. Robert Downey Jr. se uniría a Capitán América 3, que adaptaría al cine la saga Civil War. Todo indica que Iron Man tendría un papel muy importante en la tercera entrega de Capitán América, ya que, según parece, Marvel Studios pretende adaptar la conocida saga Civil War en esta película. Y por si fuera poco, parece que Sony podría estar interesada en permitir que Spider-Man, fíjate, apareciese en las películas de Marvel Studios, visto que los números de las películas arácnidas pues no han dado los números o las cifras que ellos esperaban. Arqui, anda, continúa diciéndonos que tú seguro que nos ilustras mejor. No, bueno, yo quería poner un poco en antecedentes para todo aquel que no sepa lo que es Civil War, que fue un mega evento que pasó en los cómics para allá por 2006-2007, en los que un pequeño grupo de héroes intentando detener a unos villanos, bueno, pues uno de los villanos con un superpoder suyo provocó una explosión que mató a unas 600 personas. De ahí se armó un pitote y el gobierno de Estados Unidos sacó una ley que obligaba a los superhéroes a registrarse y revelar su identidad. Claro, los superhéroes muchos no estaban de acuerdo y otros sí. Entonces, entre ellos iniciaron una especie de batalla porque los que estaban a favor de la ley tenían que detener a los que no cumplían la ley porque no se registraban y hubo una guerra civil entre superhéroes que fue bastante movida. Claro, yo la pregunta que me hago ahora es, ¿hay suficientes superhéroes ahora mismo en el universo cinematográfico de Marvel como para adaptar esta historia? Yo creo que, a ver, hay pocos, pero para entonces habrán introducido alguno más, como Ant-Man, o incluso si dejan que venga Spider-Man, joder, que sí. Será la leche, ¿eh? Porque fue un personaje muy importante en la saga de los cómics. Y Heiser, que además es una de sus sagas favoritas, esto también sabrá. Sí, bueno, Civil War es mi línea argumental favorita, pero de lejos. Yo la viví con mucha intensidad. En ese momento yo compraba mucho cómic americano, y cuando salió me pareció fabulosa, me gustó mucho el argumento. Muy chula. Ese bando entre, esa lucha entre Iron Man y Capitán América, que eran los líderes de cada bando. Eso es. Es que era maravillosa, y sobre todo porque es que cada serie de cómics tenía su línea argumental de Civil War, pasaban bastantes cosas y tenías que ir siguiendo lo que pasaba en un cómic en relación con lo que pasaba en otro, y cada personaje se adaptaba a esa saga. O sea, no era... Estaba muy bien traída y yo creo que es bastante prematuro. Me gusta mucho porque, joder, qué demonios, quiero ver esta saga en el cine. Me gustaría verla más tarde, pero si la veo ahora y está más o menos bien, también me gustará porque reconozco que soy fanboy total de Civil War. Pero sí que es verdad que es prematuro, no hay personajes y, sobre todo, tengo bastante miedo de que Robert Downey Jr. pueda estropearla haciendo muchos chistes, pero... igual le va a quitar profundidad a esta saga, que la verdad es que tenía bastante, tenía mucha trama política, tenía muchas cosas, porque pasaron hitos muy importantes en esta saga. Bueno, no quiero hacer spoilers, así que me iba a jancar a hacer spoilers y me he parado. No. Para todo el lector que le guste superhéroes y no haya leído esto, muy recomendado. Pues sí. Y ahora sí, también tenemos otra noticia que va a causar orgasmos entre la gente que le gusta el cómic, los superhéroes y todo este universo. Porque DC, sí, confirma 9 películas nuevas. 9. Anuncia que habrá más y adelanta que tendremos más series también. O sea, DC lanzó hace poco ese bombazo respecto a su universo cinematográfico. Y es que el estudio ha anunciado nada menos que 9 películas que abarcan hasta el año 2020. De esta manera tenemos confirmadas pues películas del Escuadrón Suicida, Wonder Woman, Liga de la Justicia, Flash, Aquaman, Shazam, que yo creía que era una aplicación del móvil, Liga de la Justicia 2, Cyborg, en fin, muchas películas. Yo qué sé, es que os doy paso porque esto es lo vuestro, es vuestro campo. Es que esto es un bombazo. DC no se quiere quedar mirando cómo Marvel se está haciendo de oro con las películas de superhéroes y se han puesto las pilas, parece que de golpe. A ver, ya empezaron con la película de Superman, que es odiada y amada un poco a partes iguales, pero bueno, me llama la atención cosas como que dividan la Liga de la Justicia en dos partes, una para el 17 y otra para el 19, creo. Y espero que no hagan esto de que corten la película por la mitad y haya que esperar 2 años para ver el final. Espero, vaya. Y curioso me parece también que para Flash no cojan al mismo actor de la serie que acaban de estrenar. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Uh-huh. Hombre, pero es que nunca han hecho eso. Normalmente no cogen el mismo actor que la serie. Si Ya, fuese a pero. la de para las películas de Superman, cogerían al de Lois y Clark o al de Smallville, No, entonces. ya, pero si ahora quieren hacer. Es que ahora se está poniendo de moda en Marvel, por ejemplo, el hacer juntar universo cinematográfico de tele y cine, ¿sabes? Entonces me llama la atención que, no sé, no hayan querido hacer eso. Y, por cierto, Jason Momoa ya confirmadísimo como Aquaman. ¿Eh? Que es una cosa que se rumoreaba mucho en Es el cinco. que no pega ni con cola el señor. Y El que sí que comentábamos mucho. pega es Dwayne Johnson como Shazam. Me pega muchísimo. Sí. No, no, Black Adam, no es Shazam, Al es final el. va a ser Dwayne Johnson. Sí, es Dwayne Johnson, pero no hace de Shazam, hace de Black Adam. Cierto, cierto, cierto. Pero yo creo que con toda esta noticia, yo creo que mucho abarca poco aprieta. Porque Ahí, ahí. Marvel ha estado. Yo creo que han intentado imitar a Marvel, pero han ido más allá, porque Marvel lo que Sí. ha hecho ha sido, creo que, anunciar una película cada año hasta 2017, creo, ¿no? Si no me equivoco. Y esto es lo que se han puesto a sacar sagas y esto, y a ver cómo lo hacen, porque con Batman lo están haciendo genial, pero con Superman lo están haciendo de aquella manera. Entonces, a ver qué Bueno, va a pasar. de Superman ya te digo, hay gente que lo odia y gente que lo adora. Pero sí, lo han hecho como muy precipitado, muy venga, todo a la vez. Y Marvel parece como que ha ido haciéndolo poco a poco, a ver qué tal me sale, a ver qué tal voy haciendo esto, a ver cómo funciona esto otro. Y no sé, creo que el de Marvel ha sido el camino correcto. Y bueno, DC, viendo que han sembrado ya un poco, pues ha intentado también lanzarse, ¿no? Y una pregunta, la serie de Gotham, la nueva, está producida, se ha llevado muy buenas críticas también, ¿está producida Sí. por DC o tiene algo que ver DC o solo? Obviamente tiene algo que ver, ¿no? Porque es su Pues esencia, pero. no la he visto, la tengo muy pendiente. Es una cosa que tengo muy pendiente, como la de Flash y también que tengo curiosidad por verla. No lo sé, no te sé contestar ahora mismo. Los Vale. derechos de DC los tiene la Warner, creo, ¿no? Pero no sé si la propia serie está hecha por eso. Yo he visto el piloto de Gotham y me ha encantado, ¿eh? Así que con eso lo están haciendo muy bien. Bueno, vamos a quedar ahí porque es que si no, esta noticia era muy gorda. Muy interesante. Y vamos ahora con una menos alegre, con una disputa, por así decirlo, y es que, bueno, vamos a ponerle música también en condiciones. Epic Games se distancia de la polémica de Hatred. Esta semana se ha anunciado Hatred, no sé muy bien cómo pronunciarlo, pero bueno, sí, hablo de este juego tan, tan violento en el que encarnamos a un psicópata que tiene que matar al mayor número de inocentes posibles. Epic Games, que la conoceréis, entre otras cosas, creadoras del Unreal Engine, que es motor del juego que utiliza este título, pues ha dejado claro que no censura ningún juego que use su motor, ¿vale? Pero quiere dejar patente que no tiene nada que ver con este en concreto. Porque claro, parece que nadie quiere saber nada de este juego, ¿no? No sé, creo que Normal, es normal, de sí. entrada ya se ha salido a luz que los creadores son unos putos neonazis locos. O sea que obviamente es lógico que se quieran distanciar de eso. Y yo nada más lo vi, se me quedó el tráiler, se me quedó un mal cuerpo. Y la verdad es que ningunas ganas de jugar a esta mierda, ¿eh? Cero, Sí, cero. igual que a Archer, a mí es que me dio un algo en el estómago, de verdad. Es que es absolutamente violento y sobre todo alevoso. Es que es Y matar por matar, matar claro, personas totalmente inocentes de una forma muy bestial. Es que no sé, no, estos juegos no deberían tener cabida. O sea, yo soy muy de la opinión de que muchas veces se exagera con lo de la violencia de videojuegos y tal y cual, pero con esto yo creo que va un poco más allá. Es que es una violencia totalmente gratuita y que esto en el cine yo creo que no se permitiría de una forma tan. claro, es Esto que al menos se censuraría más. yo creo que en el cine se han visto cosas así también. Pero cuando son tan violentas, muchas veces las califican como X. Yo he visto Pero. películas de un palo parecido a unas horas de por la tarde. Quiero decir, a ver, sí, el juego, al ver el tráiler te quedas como un poco, hostia, que es un poco fuerte. Que sea censurable, hombre, una vez sabido quién lo está haciendo y igual las. No me sale la palabra ahora. Motivaciones. Sí, o el incentivar un poco la violencia y tal. Ahí ya es otra cosa. Pero si lo hubiera hecho una persona normal que no tuviera ganas de matar gente y tal, yo creo que igual tampoco hubiera sido tan, o sea, Pero para tanto. Arki, Arki, un momentito. Es que, vamos a ver, Sí, es que sí. hay que tener en cuenta una cosa. Hemos comparado con el cine. Está bien que lo comparemos, pero hay que tener en cuenta que aquí el usuario, el que ve, no es pasivo. Es decir, tiene una interacción Es activa. justamente lo que iba a decir yo, Ajá. sí mismo. Y también otra cosa muy importante. Puede ser que ahora este juego sea la oportunidad de muchas asociaciones para que sea el blanco de las críticas, ¿no? Otra vez, Sí, esa milonga de que los videojuegos causan violencia y tal. amén, amén. Sí, pero no sé, yo también, todos hemos jugado juegos violentos en los que matas gente. Aquí alguien no ha jugado a un GTA A ver, o vamos se ha a puesto a ver. Pues que atropellar no. gente inocente con GTA. Vale, no es tan gráfico, no es tan directo y no se ve tanto sufrimiento, pero en su Es que día, cuando ya lo estás salieron los defendiendo, primeros, ya está, sí, pero en su día, cuando salieron este tipo de juegos, supongo que también provocarían lo mismo, solo que ya igual nos A hemos ver, acostumbrado, no sé. tú puedes jugar un GTA y puedes, todos hemos hecho de coger un lanzacohetes y reventar a todos los inocentes. La cuestión es que ese no es el objetivo del juego. De hecho, hay una anécdota que salió hace poco de un niño que estaba jugando con su padre y el niño jugando al GTA, y el niño, en lugar de hacer todo lo que le decía el juego, el tío se puso solo a conducir correctamente por la carretera, a coger a los coches de policía para detener a los malos, hacer las misiones de la ambulancia y hacer las misiones de los bomberos. Qué Quiero adorable. decir, que no incita, eso no. Imagínate que le pones el hatred, pues el tío se traumatiza, no es lo mismo, o sea, no Hombre, es para pero nada lo hablamos mismo. de niños Una que cosa es también. que lo haces, que el objetivo es matar, y no es que solo mates, es que además se regodea en esa sangre y esas. Porque es que con las típicas escenas de rematar a la persona metiendo la pistola en la boca, tío, eso es que me parece una burrada, y es que te diga. Ir por ahí inocente, es que no, no, tío, es una bestialidad. Sí, yo creo que también se le ha hecho un poco de vacío en la prensa, porque, Sí, claro, esto trae lo que trae. ahí, claro, eso es verdad. Vamos a continuar, si os parece. Y el mes pasado, en el programa del mes pasado, comentábamos ese anuncio de New Nintendo 3DS. Pues resulta que en su primer fin de semana en Japón se salda con más de 230.000 unidades. La nueva versión mejorada de la portátil de Nintendo arranca, pues eso, con muy buenas cifras. Y es que a pesar de haber traído mucha polémica y de haber hecho enfadar a muchos, sino que se lo digan a Adrián, como gamer, pues New 3DS entra pisando fuerte en el país nipón. Eso sí, nos va a tocar esperar al año que viene para ver si repite el éxito aquí en nuestro país o en Europa en general. No sé, ¿os llama la atención que estas cifras o era algo esperable? Yo me lo esperaba, desde luego. No sé vosotros. Y más en ¿Qué, Japón. qué, cómo? ¿Que lo esperabas o que no? Que me lo esperaba, me lo esperaba. Ah, Sí. yo también. La verdad es que no me sorprende nada. Y bueno, y aquí yo creo que va a repetir también éxito, ¿eh? Igual no tanto como en Japón, obviamente, pero yo creo que. Es que, bueno, es lo que hablábamos un poco en el programa anterior. Al final a muchos les fastidiará porque ya tenían la 3DS comprada hace poco y a otros muchos les encantará la idea porque no tenían o porque andaban pensando en renovarla. Así que. Y A encima, si ha mí. salido con la. Con el. Con el. Ha salido con el Monster Hunter, ¿no? Cuatro, además. Ha salido al juego ahora mismo. Pues, creo que sí, creo que sí. Pues ya está. Es que combinación. Y a ver, son japoneses, el tema de las carcasas intercambiables, seguro que les flipa. Vale, también. Esto lo quiero aquí. Claro, A mí lo que me ha y sorprendido, y no sé si será verdad, pero he leído por ahí que se vende mejor la XL que la normal. No sé si sabéis Lógico, algo, pero lo he lógico. Pero es leído que y lo la normal dejaron de fabricarla, de hecho. No, no, No, no, digo no, digo dice. la de la New Nintendo 3DS. Ah, de la Eso New es. Nintendo. Claro, se vende mejor la Claro, sí, XL. normal. Claro, Normal. es Pero lógico y es por que la la, es que diferencia de la precio. pantalla. Claro. Sí. No, no, no era mucha diferencia de precio y Efectivamente. el Pero tamaño es la considerable. cuestión ¿Cuánto es eran? que 2.000 yenes de diferencia o la algo así. XL no tiene carcasas, tío. Eso me jode. Bah, a mí eso me da igual. Tiempo al tiempo. Yo de pillar la pido Eso la es. XL, eso lo tengo muy claro. Pero Eso es. la verdad es que lo de las carcasas a mí me parece genial porque es como tener una. Poder montarte tu consola edición limitada así barato. Es que me parece Bueno, genialísimo, ¿no? Es sí. verdad. Porque son todas, mucho, las sí. carcasas son todas de las ediciones limitadas. Me parece genial, sí. Es una idea cojonudísima. La cosa es que yo, por ejemplo, el móvil Windows Phone que tengo también tiene carcasas intercambiables y yo dije, uy, qué guay, no sé qué, pero al final me las compro, ¿sabes? Es como... Tío, pero yo el móvil no voy por ahí con... No sé, no lo De mismo. Todas maneras, si la XL acaba teniendo mucho más éxito, al final seguro que acaban sacando carcasas para la XL. Efectivamente, sí, sí. Supongo. Sí. Bueno, pues a ver, vamos a esperar a ver si repite aquí el mismo éxito. Y de Japón nos vamos a España, porque se han conocido algunas cifras de ventas, y es que aquí en nuestro país se han vendido ya 360.000 PlayStation 4 con un ratio de 7 a 1 respecto a su competencia directa, que es Xbox One. O sea, 7 a 1. Vaya goleada. Ha sido, bueno, pues increíble. No sé si lo veis normal. Muchas veces se ha dicho aquí en España son muy, muy de PlayStation, ¿no? Y parece que esto lo confirma. Sí, sí. Totalmente. Pues que yo tenía algunos amigos que me han dicho, buah, tengo unas ganas locas de comprarme la Play 4, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y yo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué te la vas a comprar? Y me decían, oye, pues porque es la nueva PlayStation, ¿no? Y quiero tenerla y tengo ahora dinero para comprarla y me la voy a comprar. Es que no, pues no me ponen ningún motivo para comprarla. Y ahora la usan para jugar al FIFA. O vale, para jugar al FIFA, no sé, no te compres la Play 4 todavía. Yo creo que sí que es verdad que España es de PlayStation y que no necesita una razón para comprarla porque es como su marca, ¿no? Que yo creo que hay una dualidad porque España es de PlayStation y de Nintendo y Xbox se queda un poco a la zaga. Uh-huh. Pues sí. Pero es que piensa que ese 7-1 es que es una barbaridad y yo creo que en parte eso acentuará más. Porque imagínate que tú te tienes... Eso lo decían otro día en el canal de Eurogamer... Que imagínate que tú te tienes que comprar, tienes que elegir entre las dos consolas y siete amigos tuyos tienen la Play 4 y uno tiene la Xbox One. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te pillas la Play 4 por cojón? Es que tienes que tener ser muy fan de Xbox. Me recuerda cuando yo tenía GameCube en el instituto, era un marginado, tío. Todo como yo con la Nintendo 64, igual. O te compras la Xbox One para que la gente venga a tu casa a probarla y no seas un solitario. Claro, claro. Tener una Xbox One ahora es como tener una PS Vita, ¿no? Pero si ya lo... No sé. Bueno, bueno, que se avecinan exclusivas importantes, ¿eh? Si ya lo dice el nombre, Xbox One, Xbox One. Bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí, que si no esto se va por la rama. Y quiero plantear también ahora un debate interesante, porque Bayonetta 2 ya está en la calle, salió el pasado 24 de octubre, es decir, hace unos poquísimos días, y la verdad es que la crítica especializada lo ha alabado, o sea, medios como Eurogamer, The Guardian, Destructoid, Joystick, GameSpot, Edge, todos le han dado 10 a Tuttiplane. De hecho, tú te vas ahora a Metacritic y la nota media del catálogo de Wii U en general ronda el 90%. Entonces yo quiero partir con una pregunta, a ver qué me podéis decir, a partir de aquí generar el debate. ¿Es Wii U la consola con mejor catálogo, teniendo en cuenta que lleva 2 años en la calle y pensando siempre en los juegos que tendrá PlayStation 4 y Xbox One cuando lleve el mismo tiempo en el mercado? Así que, ¿cómo lo veis? ¿Ese catálogo que tiene Wii U lo tendrá PlayStation 4 y Xbox cuando lleven 2 años? Uf, difícil pregunta. Es que es difícil, la verdad. Sí. Yo creo que es que es difícil. Yo creo que igual Play 4 sí que puede llegar a la calidad que después de 2 años que Wii U. Lo que pasa es que, claro, el problema es que Wii U tiene un genial catálogo, porque nunca nadie, cuando alguien piensa una cosa de Nintendo, nunca piensas, que creo que siempre es el debate que se hace, nunca piensas, va a tener mal catálogo. Piensas, va a tener buen catálogo, pero me va a ser insuficiente, porque quiero jugar a otros juegos que no sean de Nintendo. Uh-huh. Y creo que es... Que va a tener mejor catálogo las otras, porque aparte de los juegazos que tengan cada compañía exclusivos, tendrán otros a los que no podrás acceder con Wii U. Sí. Además, yo creo que a Wii U le está pasando un poco lo que pasó con 3DS, que es que empezó el primer año escaso, lo que pasa es que con Wii U se ha alargado bastante más. Y parece que por fin empieza a remontar un poco, porque ahora sí que empiezan a llegar cosas potentes Y bueno, ya vemos la encuesta del Smash, por ejemplo, que mucha gente se quiere pillar el Smash para Wii U, y sobre todo después de la Nintendo Direct del otro día. Pero no sé, Wii U desde luego yo creo que está arrancando por fin, que ya le hacía falta. Sí, un poco, pero de todas formas, es lo que decía Heiser, Wii U, o sea, las consolas de Nintendo siempre tienen buen catálogo, lo que pasa es que se quedan atrás porque no tienen todo el catálogo multiplataforma que tienen las Microsoft y Sony, y ese es el problema, ¿no? De que te quedas sin jugar, porque si contamos los exclusivos, vale, Wii U puede ganar, porque PlayStation 4 y Xbox One ahora mismo creo que tiene cero patatero. Pero si contamos los juegos tochos, que son multiplataforma, vamos por decir, bueno, GTA V no sé si sale aún, pero juegos tochos de estos que son multiplataforma, pues sí que yo creo que ahí sí que sale ganando PlayStation 4, creo yo. Vale, pues Y ahora, Claro, Xbox One. pero... Sí, voy a daros una vuelta a la tortilla, si os parece, a darle un poco más de sustancia al debate, porque ahora mismo la verdad es que está bastante claro de que Wii U tiene lo suyo, tiene sus exclusivas, pero solo de Nintendo. Ahora la pregunta clave. ¿Tiene ya Wii U mejor catálogo que Wii en toda su vida útil? Uf, no sé qué decir. Es que Oh. claro, depende de cada uno. Hay gente que le gustan algunos juegos. No sé, no, yo la verdad es que yo creo. No lo sé, no sé, no sé qué decir. No, es que también es difícil, claro, es que es lo que dice H, los gustos de cada uno, pero la verdad es Vale, que Wii, sí, pues Heiser. yo creo que vas desmigrando un poco y sí que Sí. encuentras un catálogo muy bueno en Wii. Lo que pasa es que, claro, se prolongó muy en el tiempo, fue un catálogo bastante ralentizado. De todas formas, Heiser, ya digo, y Axel, yo quiero saber vuestras opiniones. A mí lo que opine la gente me da exactamente igual. Ya sé que va por gustos, pues yo quiero saber vuestros gustos. ¿Ya lo ha superado el Vale, catálogo sí. de Wii U o no? Venga, Yo va, diría que sí. no. Yo diría que no, Yo porque diría. sobre todo en esa última etapa con esos Pandora's Tower, The Last Story y Xenoblade. O sea, quiero ver eso en Wii U todavía, que ya sé que está el Xenoblade Chronicles X, que está ahí para salir, pero todavía no ha salido. Entonces, yo creo que le faltan RPGs a Wii U, es la gran carencia que tiene. Y le falta incluso más plataformas. Tiene muchos, ¿eh? O sea, bueno, no tiene muchos, tiene lo suficientes, pero hace falta más todavía, al menos Cuando para mi gusto. saque un MMO de Pokémon, habrá ganado a todas las plataformas anteriores. Bueno, eso está claro, ¿no? Esto es así. Sí. Sí, pero en lo personal, y es que yo como estoy muy desconectado de Wii U, porque hasta ahora no hay ningún juego que diga, joder, lo quiero muchísimo, ni cero, no hay ninguno. O sea, entonces yo me quedo más, creo que con Wii, que sí, me ¿Ni quedaría el con Wii, Smash? creo. ¿Ni el No, el Smash, Smash me Axel? la suda, si tengo para 3DS y no me lo he Sí. comprado. Sí. Ah, bueno. También hay una laguna importante en el catálogo de Wii U que parece que no se va a solucionar a corto o medio plazo y es que es la falta de géneros. Tú quieres jugar un juego de rol, un juego de conducción y en Wii U no hay nada. Juego deportivo, no hay nada. Y eso es un lastre que tiene que afrontar, sin ¿No sacan duda. los FIFA en No, Wii no, no, U? qué va. Pues no hace ya tiempo. Dios, qué fuerte, macho. Haya dicho que pasa muchísimo de Wii U, ¿eh? Ya, tío, pero si los FIFA salían hasta en GameCube, no me jodas. Y salían hasta en el DS, ya ves, ya, sí. Tío, madre mía. Bueno, Pero no sé, bueno, sí. pero bueno, que nos has preguntado a nosotros, pero tú no nos has dicho qué piensas, Sergio. Pues yo lo que pienso es que tengo en mi casa un Bayonetta 2 esperándome y que realmente yo creo que es lo mejor que he visto de lo que llevamos de generación. Ahí lo voy a dejar. Y vamos ya a dejarnos de debates, de chorradas, y vamos ya a lo que nos interesa, a la canción que va a dar paso a Fantasy Life, del que tenemos que hablar, sí o sí. Aviso de antemano que este mes ha sido un poquillo delicado, no me lo he currado mucho, así que no seáis muy crueles tampoco, ¿eh? Así que vamos al lío, a ver qué tal. Ayer me fui al game y entre tanto niño rata encontré un simulador de vida social y rol. Pensé que chulo, podré ser Dios. No, no, no, no, no, no, no. Al empezar ya descubrí que estaba limitado. Malditos códigos de amigo. aunque tranquilo podrás tener cientos de horas a pie cumpliendo estúpidas quests junto a tu mariposa fiel. Recoge cacas de mono, entra en casas de otros, bienvenido a Fantasy Land. Deslomo a diario entre colectas y trabajos para terminar pagando la decoración. Esto no es Animal Crossing, ni siquiera el Sin 4. Preferirás matar dragones a arreglar tu cuarto. Aunque tranquilo podrás tener cientos de horas a pie cumpliendo estúpidas quests junto a tu mariposa fiel. Recoge cacas de mono, entra en casas de otros, bienvenido a Fantasy Life, Fantasy Life, Fantasy Life, Fantasy Life. Haz tu vida, vida muy divertida, mata ranas o cósete las mallas, y pescaré lubina. Mañana limpiaré las alfombrillas, es un capricho con gracia. Realismo y magia, Fantasy Life, Fantasy Life, Fantasy Life, Fantasy Life, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, Fanta, mándalos a tomar Fantasy Life. Ese final, qué bueno. Pues a mí me parece la mejor hasta ahora. Sí, exactamente, lo que iba a decir. Pero normal, si te llegas a currar. Bueno, bravo, yo bravo. Creo que esto nos da paso a hablar por fin de Fantasy Life. Se nos cayó del programa anterior. Sí, ya lo has despedido, ya cambió. Sí. Ya está, venga, nos vamos para casa. No, yo sí que quería decir que me hacen mucha gracia tus canciones y que la gente las tendría que saber que hasta por WhatsApp nos manda canciones. Ayer nos mandó una de que hoy había podcast, diciendo mañana hay podcast. Sí. Nos cantaba. Es que es un descojone con las canciones. Algún día tendremos que sacar el disco de recopilación de canciones de Sergio en Combo Gamer Podcast. Sí. Algo haremos, un Caribe Mix o algo. Combo Gamer Mix. Sí. Bueno, el Fantasy Life, anda, vamos a Fantasy Life. Muchas cositas que comentar, otras que desgranar. Lo principal, ¿cuánto habéis jugado a Fantasy Life? ¿Cuánto tiempo? Bueno, yo voy a empezar diciendo que como me lo compré tarde, porque no tenía pensado al principio comprarlo, lo compré tarde, he andado un poco más de tiempo, he jugado entre unas 15 horas, igual un poco más, y estoy a nivel 20. Voy poquito a poco y nada, así que igual soy el que menos voy a poder hablar del juego, pero me consta que aquí mis compañeros sí le han metido sus horas. Sí, yo le he metido 78 horas. ¡Madre mía! ¡Oh! Así que bien. Mierda, me gana. Yo me he quedado en las 70. También le he echado bastante. Uh-huh. He echado. ¿Y Sergio? Pues yo estoy un poquito como Arki, le he echado muy poquitas. De hecho, el otro día leí un artículo de John Carca en el Pixel Ilustre que se llamaba El valor del tiempo. Y es verdad, o sea, no tenemos tiempo para casi nada. Un juego que es eterno está bien porque te has gastado 40 euros y quieres amortizarlo. Pero no he encontrado el momento, así que también me he quedado en 20 y tantas horitas. Así que a ver, entre bueno, todos, ¿qué podemos sacar de aquí? En cuanto, yo creo que lo principal es la jugabilidad. La jugabilidad y cuál es el objetivo del juego. A ver si alguien me lo puede explicar y que se lo explique también a los que nos escuchan. Heise, te dejo a ti. Como si fuese un Pokémon, ¿sabes? Heise, te dejo a ti. Venga. La cosa es, bueno, yo creo que es depende de cómo veas tú el juego. Hay mucha gente que lo ve como un mal juego de rol y hay gente que lo ve como un simulador. No sé, para mí es un Animal Crossing muy bien hecho. El objetivo... A ver, eso ya me explicaré después las razones. Pero yo creo que el objetivo principal es más subir los oficios que tienes que la propia historia principal. Es un simulador de trabajo con un aderezo que es la historia, que es lo que te permite seguir subiendo los trabajos. Yo quiero quitármelo de encima ya, sí, porque es que me ha puesto muy de mala leche este juego por lo que es la historia principal. Quiero decir, por eso es que tengo mucha bilis ahí, porque me ha puesto de muy mala hostia. Me he pasado el juego, creo que son cinco misiones de mierda. Siete. Porque es que, siete en total, pues siete. Son, creo, lo más aburrido de que he jugado en años. Porque es que en la historia principal, el juego luego es divertido y mola y todo lo que quieras. Pero la historia principal es que no haces nada. Es que se resume en no hacer nada. Simplemente darle a la A, a pasar, sí, que te hable, sí, la gente, ir de un sitio a otro, hablar con el otro, te enfrentas en algún momento, sí, a un enemigo, pero tienes que romper la piedra, que la rompes en 3 segundos, y otra vez bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. No, o sea, no es una historia, sí, de ves a tal sitio y mata a tal dragón y entonces podrás conseguir. No, es bla bla bla bla bla bla y bla bla bla. Y te lo juro, mira que yo soy de, me lo leo todo, yo soy de leerlo todo. Creo que nunca me ha pasado de decir, me la suda. O sea, es que me la pelaba. No me interesaba lo que me contaban, porque eran chorradas. Y me he pasado el juego dándole a la A sin leer. A la B, o sea, porque es que no me interesaba nada. Nada, cero. Y me lo he pasado, y digo, gracias a Dios. Y era, sí, y luego... ¿Cómo, cómo? Que era incómodo, porque cuando salía la mariposa hablando, tardaba un segundo en salir la mariposa. Ah, y la dichosa mariposa. Sí, la mariposa. Un brillito que duraba un segundo. Y un sonidito que duraba un segundo. Y luego, no sé qué. No he podido con él. Pues, si os parece, vamos a explicar brevemente qué es la mariposa, ¿no? Porque quien no tenga el juego dirá, bueno, ¿de qué están hablando? Pues, la mariposa es la Navi del juego. Efectivamente. Claro. Exacto. Que tiene Nintendo con las mariposas. Acompaña. Es el coñazo que tienes a la espalda acompañándote para todo, ¿no? Yo creo que la mariposa es el protagonista, porque tú no hablas, habla ella todo el rato. Ella se relaciona con la gente, ella se hace amigo de todo el mundo, pero es que no es que te habla a ti, es que habla con todo Cristo. Tú vas a ver al rey y habla mariposa, tú no hablas. Hombre, realmente es que ella es la protagonista. Sí que es verdad, la protagonista. Claro, no, pero es que es así, pero eso bueno, es como yo no resuelto la mariposa. La mariposa es un pretexto para hacerte hablar, es como si fueras tú el que habla realmente. Lo que pasa es que no quieren hacer un personaje que hable, porque le daría una personalidad. Lo que quieres es que tú te crees tu personaje, pues siempre meten estos recursos. Sí, y curiosamente, barato, ¿no? Y curiosamente pero te dejan que hacen que hablen por ti. Y curiosamente te dejan elegir qué grito quieres para cuando batallas, ¿sabes? Sí, eso sí. La historia. Entonces, estamos todos de acuerdo que es una excusa simplemente para soltarte en el mundo y decir, venga, vete a hacer lo que te dé la gana, ¿no? La única cosa que me ha hecho avanzar en la historia es que me desbloquea nuevas regiones. Ya está. Exactamente. Ya está. No tenía, porque me pasaba horas y horas y horas subiendo todos los oficios, para que cuando necesitaba realmente ya irme a otra zona, pues digo, va, pues voy a hacer la historia. Pero me tomaba la historia como unos 20 minutos de coñazo, decir, vale, me toca irme a otra región, 20 minutos de coñazo, hacemos que pase rápido y vamos a jugar. Porque de verdad, es que no hay por dónde cogerla la historia. No, es que además no pasa nada, en realidad, no pasa nada. Intentamos evitarla a toda costa. Que era cuando ya no tengan ninguna opción de poder subir cosas, ya hago la historia. Efectivamente, eso es. Uh-huh. A ver, rápidamente. Ahora mismo cualquiera que ve el juego, a nosotros nos lo han vendido como un simulador, como una mezcla de rol. Habéis nombrado que es incluso mejor que Animal Crossing. Bueno, eso ahora lo debatiremos. Yo no diría eso. Vale. Entonces yo creo que brevemente, porcentaje, ¿cuánto tiene de simulador, cuánto tiene de rol, en vuestra opinión? 75-25. ¿Simulador 75? Sí. Lo veo también, bien. Supongo que también depende de cómo te lo tomes. Vale. Si quieres ser más de ir a matar bichos, no sé. Yo realmente me lo tomo más de ir haciendo los oficios y disfrutarlos. Porque me parece curioso las formas de hacer los oficios, me parece curiosa. Cuando me metí a herrero, digo, ¿cómo voy a ser herrero? Vale, luego ves Arqui, cómo haces las. Arqui, pues si quieres, sí, vamos por ahí, vamos por los oficios. ¿Qué oficios tenemos? Rápidamente. Y que recordemos. A ver, son 12. A ver, Axel. A ver, son 12 oficios en total, 4 ofensivos, que son paladín, mago, cazador y mercenario, y luego están los otros 9, que son de ya pues de sastre, de confeccionar, de hacer cosas de crafting, eso es. Pues tienes pescar, bueno, no solo crafting, porque también puedes pescar, puedes talar árboles, puedes minar, puedes hacer de todo un poco. Entonces, y la gracia un poco está en que, pues si eres cazador, pues el arco, para hacerte el arco, pues tienes que ser carpintero. No tienes por qué ser algo, porque lo puedes comprar las armas, pero sí que te puedes hacer mejores objetos siendo otros oficios, ¿no? Y de alguna manera los oficios se complementan entre sí. Y eso es lo que da un gustillo. Eso es lo que está muy bien. Da un gustillo hacerse sus propias cosas, ¿eh? Eso sí, eso efectivamente, totalmente. Hacerte tus cosas mola. Sí, yo creo que al final... Es exactamente eso. Sí. Lo mejor del juego es que los oficios todos se complementan entre ellos y al final, porque bueno, vosotros no lo habéis pasado, pero al final ya veréis que es que los necesitáis absolutamente todos. Yo había avanzado un montón en todos los oficios menos en pescador, porque dije, ¿quién quiere pescar? Y es que es eso, Geis, al final acabas pasando por todos, ¿no? Al final acabas pasando por todo el oficio simplemente por el gusto de probar. ¿No? De probar a ver qué te aporta. No solo por probar, sino que para avanzar en otros oficios necesitas obligatoriamente pasar por otros. Porque obligatoriamente. Por ejemplo, si quieres ser cocinero, hay muchas recetas que necesitas pescados que no los venden, que solo los puedes pescar. Entonces tienes por cojones que hacerte pescador. Yo empecé de pescador. Y luego, pero a mí, más que divertido de pasármelo bien, lo que me produce es un vicio de completar cosas, ¿sabes? No es de disfrutar, es mucho vicio de voy a ti, mato a tal y hago todas las misiones así a saco, y es ir un poco muy a saco. Yo lo he visto así, más que de disfrutar yendo a descubrir cosas, que tampoco da mucho, pie a eso. El que se enfrenta al mapa es pequeño. Sí, el que se enfrenta al juego tiene que tener claro que lo que va a hacer sobre todo es recopilar materiales. Eso sí. Le debe de gustar, porque si no lo va a pasar crudo. Es mucho crafteo, mucho de matar, mucho de recopilar. Y sí, es muy... Una cosa, me está dando la sensación de que estamos dando una imagen mala del juego cuando a mí me ha encantado. Sí, a mí me pasa, es verdad, pero a mí yo me lo paso muy bien. Yo 70 horas y estoy muy viciado. Yo he jugado 15 porque no he podido jugar más, pero me encanta, ¿eh? O sea, me están gustando mucho. Hombre, pero es que tiene la historia, que es un coñazo, sí, pero lo demás... No, eso. Pero porque si nos ponemos a hablar de Animal Crossing, lo que hables de Animal Crossing también va a parecer que el juego es un poco meh, ¿no? Pues los retazos o manzanas, pues. Yo lo siento, el Animal Crossing es un meh como una casa, lo siento, personalmente. Bueno, eso es otro tema, por ahí no vamos a entrar. Sí, eso no. Otra cosita importante, dentro de lo que tiene que ver con la jugabilidad, y seguramente yo creo que es lo que a vosotros os ha podido gustar más, o al menos a mí, y es el sistema de dicha, ese karma que al final del día recompensa al usuario dándole puntos y desbloqueas cosas, ¿verdad? ¿Qué me podéis contar? Sí, pero bueno, el sistema de dicha realmente es algunos logros, pero es lo que hace avanzar la historia principal. Yo el sistema de dicha pasaba bastante de él. Hombre, no, porque no hacía falta, porque también te daban dicha por cosas que no eran de la historia principal, por tener momento... por ganar mucho dinero, por tener tal... Sí, pero llega un momento que eso se va agotando. Hombre, pero es que hay tantos oficios que a mí no se me agotó hasta el final, ¿eh? Me duró hasta el final lo de la dicha. Pero bueno, sí, que está bien porque vas desbloqueando pues una mejora de zurrón, mejora de... para tener mascotas, para tener dos mascotas, tener tres mascotas, poder tener un caballo para ir por ahí y esas cosas también. Cosas que se agradecen, ¿eh? Como lo de tener una mochila más grande, que bien me vino, y lo de poder coger el caballo, que a veces lo cojo también, que no sé, son cosas que se agradecen. Y tener a mi gato ahí, que se llama Gigi, más simpático él. Como el de Nicky. Aparte de la dicha, o sea, las misiones se dividen como en tres, ¿no? La dicha, en la que puedes desbloquear eso y van un poco, tiene que ver con la historia principal. Luego tienes las misiones de oficio, que cada oficio tiene pues X misiones que te dan estrellitas, y cuando tienes tantas estrellitas pues subes de rango en tu oficio de versado, o sea, de principiante, versado, experto, maestro, héroe y leyenda. Y después tienes las otras misiones, que son las de la gente del mundo, que la gente pues te encuentras a alguien con el típico bocadillo en la cabeza y hablas con él y te dice: necesito pues un pescado de no sé qué, necesito heces de caballo, necesito no sé qué. Y entonces tú se las traes, hay algunas que puedes hacer porque estás en ese momento en ese oficio, pero otras que no puedes porque pescar un tal, pues solo puedes hacerlo cuando eres pescador, no puedes comprarlo. Entonces, esto está bien porque tienes digamos que las misiones sí que tienen, que te aburres del oficio, pues te vas a hacer misiones para los que están por ahí. Sí. Y lo bueno es que lo bueno es que además cada tipo, como tú has dicho, hay tres tipos de misiones y cada una te da una cosa distinta, ¿no? Digamos que las misiones de mariposa te dan dicha, las misiones de oficio te dan las estrellas para subir de nivel y las otras misiones secundarias te dan dinero y objetos que te da la gente. Sí. Entonces está bien porque eso es mola porque se complementan un poco, o sea, te dan cosas distintas y mola. Sí, hay otro tema también muy importante en la jugabilidad, que aquí sí que todo me vais a poder comentar más que yo porque no he tenido la oportunidad, y es el multijugador. ¿Lo habéis probado? ¿Cómo funciona? A ver. Yo sí que lo he probado bastante, varias veces con Jutopa, usuario del foro, le mandamos un saludo desde aquí. Uh-huh. Y bueno, también jugué una vez con Geyser, que se nos colgó y se nos fue la partida cuando estábamos a punto de matar a un dragón de la hostia, pero en general a mí me ha ido perfecto porque puedes, digamos que tú abres tu mundo, pueden entrar hasta tres jugadores y puedes moverte por donde quieras, o sea, no sé, o sea, como si uno se va a la otra punta del mundo, no da igual, te lo dice, este tal se ha ido a tal sitio. Ah, qué bueno. Cada uno puede ir por donde es, como si estuviera en tu mundo y es libre de ir donde quiera, obviamente no hay ningún interés en eso, y está la gracia está en ir a por los bichos tochos que están repartidos por ahí, que son totalmente opcionales, pero que se necesitan matar para ciertos objetos que te dan. Y hay algunos, Axel, pues... Una duda, ¿cómo? una pregunta que me surge con esto que dices. Si tú matas en tu mundo, por ejemplo, a un dragón, si yo vuelvo a mi mundo, ¿ese dragón está derrotado? El dragón vuelven a spawnear. O sea, es que son... Quiero decir, cuando tú duermes, vuelven a salir los dragones. O sea, que no es que sean únicos ni nada. ¿Sabes? Pero si... Sí. Eso. A veces sí que tardan en salir, ¿eh? Ah, vale. No, es que a veces te desesperas. Pero vamos, que sí, que si tú ese mismo día vuelves a tu casa, o sea, vuelves a tu mundo, creo que el dragón estaría ahí. Sí. Pero vamos, que da igual, porque el otro duermes y vuelve a estar ahí, que no son dragones únicos, que eso es una duda que tenía yo también al principio. Sí, una cosa que quería comentar, que igual causa confusión, que has dicho que pueden entrar hasta tres jugadores, incluyéndote a ti. Entonces son dos jugadores, tú, ¿sabes? No sé si me he explicado bien. Sí, sí, que sois tres en el grupo, contándote a ti. Sí. Uh-huh. Y que yo creo que el multijugador, que nosotros no lo hemos probado mucho en cuanto a esto, pero yo creo que sí que tiene mucha chicha eso de que pueda ir cada uno a su bola y después juntarte cuando quieras, ¿sabes? Porque te puedes pasar el juego conjuntamente con alguien y cuando en un momento puntual necesites matar un bicho muy gordo, juntarte con tus amigos. Sobre todo si sueles tener amigos con los que quieres mucho, me parece muy bien, ¿vale? Este juego nos lo han vendido también por el multijugador. En muchos sitios se decía, Dios, esto tiene una libertad absoluta, cualquiera va a poder venir. Bueno, hay que tener en cuenta los códigos de amigos, por un lado. Sí, que quería. Yo la verdad es que esperaba más para el multijugador. Efectivamente. Esperaba bastante más. Y esa es la cosa. Al final es juntarse para hacer raid. Efectivamente. Un poco más. El no juego tiene más Sí, ¿el juego compensa por su modo multijugador o creéis que es algo secundario? Secundario, diría. Uh-huh. Yo me lo puedo pasar totalmente solo, sin necesidad. No tengo necesidad de... Hombre, sí que hay algunos bichos que son muy jodidos de matar, pero si puedes tener hasta tres compañeros ya offline, porque tienes otra cosa que puedes hacer, es hacer aliados por el mundo y tal, que los puedes llevar contigo en tus aventuras, en plan Skyrim. Pues yo creo que es factible, subiendo de nivel mucho, matar a los bichos grandes. No... Pero bueno, la gracia también está en ir con amigos. Pero vamos, que es algo que no es que sea necesario ni que lo necesites muchísimo. O sea, no, no. Yo esperaba más, pensaba, al principio pensaba que era muy necesario, porque tú ibas, te encontrabas un bicho tochísimo al que le quitabas cero de vida. Volvías dentro de 20 niveles, le quitabas cero de vida y dices, vale, esto, o juego con alguien o no me lo paso. Sí, Pero es, yo creo que sobre todo es porque al principio los NPCs o los PNJs, como se quiera llamar, los personajes no jugables con los que a los que puedes acceder para que vayan contigo, son un poco chustas, pero después va pasando el tiempo y vas haciendo más oficios y cuando llegas a tal rango, hay cierto, tu mentor o quien sea, accede a ir contigo a las misiones. Entonces, si cuanto más rango tienes, tienes gente más buena con la que luchar. Entonces, después ya no te hace falta para nada, porque si vas con NPCs buenos, no te hace falta hacer nada en multijugador. Una última cosa para cerrar el tema de la jugabilidad, si no se nos hace esto eterno, es que también nos han dicho, vale, va a ser un poco como la vida real, ¿no? En plan, tú tienes que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Pero luego la realidad es que no es así en absoluto. Una persona en el mundo real hoy no es pescador y mañana es caballero. Es que realmente es, tú lo tienes que hacer todo. Pasas por todos los oficios si quieres al menos conseguir algo interesante, ¿no? O a no ser que aflojen Sí. mucha pasta también. Ahí la opción es de cada uno. Si os parece, vamos a hablar del apartado gráfico, que llama mucho la atención, sobre todo ese apartado artístico, que los diseños son de Yoshitaka Amano, conocido ilustrador de Final Fantasy, de los primeros Final Fantasy. Pero bueno, lo que uno ve, sobre todo, por ejemplo, llama la atención las cinemáticas. Cuando descubres zonas nuevas, te salen esas cinemáticas breves, esos vídeos. ¿No os parece adorable? Es algo Fantásticas. que en general hace mucho Level 5, de poner esas pequeñas cinemáticas en mitad de juegos, y ya con Layton ya lo hacía. No es que pongan cada vez, no pongan, sino que en total salen 6 como mucho, pero es que son una pasada, y a mí me gusta mucho el estilo que tiene con Layton también, ese estilo que no es super manga, que es una cosa que es, a mí me gusta mucho, sí, me gusta. En ese aspecto de Level 5 y las cinemáticas, a mí eso me parece un poco a mí, el estilo de dibujo. Igual estoy teniendo herejía, pero digo y ya está. Lo que pasa es que a mí me decepcionó un poco, porque claro, tú empiezas el juego, te sale la cinemática que conoce todo el mundo, que es la del tráiler, que es fantástica. Después entras a la primera zona, cuando sales de la ciudad, la primera zona que ves te sale una cinemática y dices, oh, estupendo, cada vez que desbloqueo una nueva zona me va a salir una cinemática, pero no pasa eso, entonces al final son muy pocas cinemáticas y con lo buenas que son yo me quedé con ganas de más. Pero siempre es así, ¿eh? En Layton también hacen al principio, pero que aunque en total son 5 o 6, pero bueno, está bien. Es que yo creo que cuesta hacer algo así. En Ni no Kuni, que también era de level 5 con Ghibli, también pasaba lo mismo. Ponían cinemáticas de vez en cuando con conocer cierto personaje o tal, que eran una pasada, pero claro, eran poquísimas. Te quedabas con ganas de más. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Siempre está YouTube para volver a verlas. Hay que recordar que Fantasy Life salió en el lanzamiento de 3DS en Japón, es decir, que tiene muchísimos años. Lo que nos ha llegado aquí es una versión, en fin, la nueva que sacaron allí, una revisión que hicieron, pero cobrándonos el DLC. Luego entraremos en eso. Lo que me interesa a nivel técnico, se nota que era un juego de lanzamiento. No sé cómo lo habéis visto. Yo bastante discreto y el 3D prácticamente pasa sin pena ni gloria. Hombre, yo creo que se explica bastante porque el juego empezó a ser desarrollado para DS y como ya era el tramo final de DS, dijeron, pues lo vamos a hacer para 3DS y eso siempre se nota. Y en este se nota mucho porque tú ves algunas capturas, las capturas de pantalla de 3DS siempre quedan mal, pero las de Fantasy Life es que lo ves y parece de DS. De hecho, uno de los últimos juegos de DS en comparación con este se podrían asemejar bastante. Sí. No sé si queréis añadir algo sobre todo este apartado técnico. Poco, ¿no? Poco, ¿vale? Pues otra cosa muy importante, sobre todo en un juego de rol, entre comillas, es el diseño de niveles. Y es que entras también en muchas mazmorras, en cuevas, montañas. A mí me ha parecido bastante pasillero, la verdad. Da poco juego, ¿eh? No sé si compartís mi opinión o podéis precisar En las mejor. cuevas y todo eso, quieres decir, Sí, pasillero. sí. Sí, no tiene mucho, tiene, pero todas las cuevas en los videojuegos son así. Entras en una cueva y se vuelve pues una cueva de pasillera, de tienes ramificaciones, pero tampoco es una cueva gigante, al fin y al cabo las cuevas son así, o entras en un bosque y más o menos no son bosques con árboles y todo por campas a tus anchas, sino vas por zonas y tal. Yo en eso lo he visto como cualquier otro RPG, ¿eh? No le he visto uh-huh. nada. Sí, eso es verdad. El problema yo creo es que tiene muy poco, el mapa es muy pequeño, o sea, tú realmente le pasa como muchos Final Fantasy, que tienes una zona que es una pradera muy grande y los demás son pasillos, que es un poco lo que dice Sergio, ¿no? Efectivamente. Entonces tú estás en Pastoyan, o sea, efectivamente es grande, relativamente grande, porque en realidad es pequeño, y lo demás, tú lo que tienes son cavernas y un bosque, y las ciudades. Que tampoco es que hayan tantas, que hay como tres. Por zona. Si vas a Pastoyanos, tienes el monte, tienes una cueva y tienes otra cosa que no me acuerdo, pero tienes tres sitios donde ir. Hombre, yo igual es que venía pensando, cuando empecé a jugar, venía pensando un poco en una... O sea, venía comparándolo con el Animal Crossing sin querer, pero a mí me ha parecido que tampoco se queda corto en cuanto a sí, esto. Yo... ya sé que no es comparable con Animal Crossing ni de coña, porque el Animal Crossing es pequeño el mapa, pero no sé, no me estoy quedando... A ver, aún me quedan sitios por descubrir y tampoco me parece tan pequeño, no sé. Yo según iba jugando me parecía grande, decía, joder, esto no es que sea pequeñísimo. Pero es verdad que luego, como es un juego de mucho de ir y venir, de que estás en la ciudad, no es un juego de recorrido, digamos, que vas, pasas por aquí y luego te vas a otro sitio, no, es mucho de estás en la ciudad, vas a tal sitio a matar, vuelves, vas y vuelves. Pues al final, pues sí que es verdad que se te puede quedar un poco pequeño, pero bueno, a mí me parece correcto, ni muy grande ni muy pequeño, parece que un tamaño bien. Y en cuanto a ciudades, que como sabéis, pues también es una parte también importante, que podemos pasar de una zona a otra con transportes, como barcos y tal, ¿cómo habéis visto la variedad de zonas en general y las ciudades en particular? Muy típicas, ¿verdad? Claro, pero siempre típicas, es así. Pero eso siempre es así, efectivamente. Pero bien, siempre... bien, sobre todo la última ciudad, Terramago, está súper bien diseñada, me encantó. Sí. Además es que me recuerda mucho, es que se nota que es level 5, bueno, está, obviamente están todos los RPGs, pero otra vez hablando del Ni no Kuni, es que empiezas con la ciudad en la pradera, luego te vas, luego hay otra ciudad que es un puerto, luego hay otra ciudad que está en el desierto. A lo mejor el orden puede cambiar, pero siempre está eso ahí. Sí, totalmente. Y luego, lo que sí que me ha gustado es el tamaño de las ciudades. A mí al principio me quedé bastante loco, es decir, tenías la ciudad, el centro, el barrio de los no sé qué, el barrio comercial, las alrededores oeste, alrededores norte. A mí eso me ha gustado, ¿eh? Es verdad que sobre todo no hay muchas ciudades, pero son grandes las ciudades. Sí, comenta. No, digo que yo acostumbrado igual un poco a los Pokémon, que vas a las ciudades y puedes entrar un poco a cuatro sitios, me ha sorprendido el... O sea, yo es que no estoy acostumbrado a ese tipo de juegos igual, y al ir a la ciudad, ver que podía ir a tantos sitios tan libremente desde el principio, he dicho, ¡wala! Aquí me voy a tirar mi ratillo para explorarme todo y para ver qué es todo. Luego ya una vez ya te lo sabes, pues vas a la ciudad y dices, ah, mira, este es el sitio tal, o esta es la tienda de no sé qué, o estas... Ya te la sabes porque te sale el icono arriba, pero cuando entras de nuevo, dices, oño, si aquí hay de todo, madre mía. Oh, me han gustado las ciudades. Sí, a mí lo que más me gustan de las ciudades era lo personal con lo que habían diseñado a los ciudadanos. Eran como todos tenían una personalidad específica y sus misiones siempre eran acorde a su personalidad. Había un personaje que era diseñado así como una señorona, y las misiones que te pedía es tráeme un zafiro, tráeme un diamante, tráeme no sé qué, ¿sabes? Y a mí eso me gustó bastante, sobre todo porque además en el trailer, este primero que sale, la primera cinemática, todos los personajes que aparecen en el trailer aparecen en la ciudad y los reconoces, tú pasas por ahí y ya sabes si va a estar ahí. Vale, sí. Vale, bueno, nos quedamos con esas sensaciones. Otro tema importante que no quiero que se me pase es la música que estamos escuchando de fondo. Ahí la tenemos, que está compuesta por Nobuo Uematsu, que bueno, es que sobran las presentaciones. Nuestro querido músico detrás de la saga Final Fantasy. La verdad es que yo pensaba que había una unanimidad en cuanto a gusto, ¿no? Pero parece que usuarios como Galatea en el foro comentaban que no les gustaba la música. A mí me parece muy interesante, ¿no? Que acompañan a nuestras acciones, no molestan, sobre todo porque las partidas suelen ser largas, ¿no? Sí, a mí sí, no sé por qué le he tenido tanto odio, la verdad. Las sí que molestan un poco a mí personalmente las de cuando estás crafteando y tal, que son un poco estridentes, pero... Oh, justamente esas, sí. Sí. Pero, sobre todo, pero en general los temas principales, los de Pastoyanos, las de cuando estás en la isla tortuga esta y la del desierto, a mí es que me encanta, me parece genial. A mí el apartado musical me gusta mucho y de decir que me gusta mucho la del bar en la de en donde está el maestro de los mercenarios. Que están en el bar, las canciones. Música de bar, sí, de hombres cantando. Oh, sí, de taberna. Me encanta. Sí, cuál es, sí, sí, sí. Me encanta. Mola mucho. No, la apartada musical, la verdad es que a mí ni me molesta para nada. Y ya digo que hay temas que me han gustado además bastante. Uh-huh. Hay composiciones realmente bellas. No es de lo mejor que ha hecho Nobuo Uematsu, pero es que cuando llevas tanto tiempo trabajando en esto, es lo que pasa. Ya para cerrar un poco todo lo que hemos comentado. En el tramo final de este análisis, a ver, yo quiero empezar por Arki, porque tú, que creo que, bueno, has comprado el juego un poquito a ciegas, ¿no? Guiándote por el criterio de todos los demás. ¿Qué te ha parecido? ¿Es lo que tú te esperabas o no? No, a medias un poco. Tenía miedo de que fueran más Animal Crossing, y Animal Crossing no me gustó. Bueno, no me gustó. Me gustó los primeros días, pero me cansé enseguida. Tenía miedo de cansarme enseguida y bueno, por ahora, a ver, tampoco juego demasiado, llevo 15 horas, pero le estoy dando bien, sí, y me lo estoy pasando muy bien. Y no tiene pinta de que me vaya a aburrir, porque siempre que lo cojo digo, venga, voy a echar un buen rato ahora de jugar. Me está gustando y además de decir que el podcast fue un poco la excusa de, venga, ya que vamos a hablar de él en el podcast, me lo voy a tener que comprar. Los podcasts te cuestan 40 euros, tío. La excusa que me di... Pero porque lo tenía muy en duda y dije, venga, al final sí. Y he de decir que no me arrepiento para nada de la compra. Estoy muy contento. Uh-huh. ¿Y Axel, qué? ¿Tú qué me puedes contar? Yo es que no me esperaba nada, porque directamente Geyser me dijo, me dio mucho el coñazo con que le gustaba mucho este juego, que no podía pillarse el Ni No Kuni, que este era como su Ni No Kuni, que tenía muchas ganas de él. Y dije, va, tienes tantas ganas tú, me lo voy a pillar yo a lo loco. Yo no soy nada de pillarme juegos de salida, y menos a lo loco. Y me lo pillé sin ni siquiera ver un vídeo, ni nada, ni imágenes casi. Y la verdad es que como no me esperaba nada, pues no me han decepcionado para nada. Y yo, a pesar de que sí que es verdad que de cuando empecé a jugar pensaba que sería otra cosa, y ahora veo que es otra, pues bueno, a mí sí que me ha gustado. Yo le pondría un 7 al juego, o sea que bien, bien. Bien, bien. Es un juego que es muy de ir a saco. Creo que es no es un juego de disfrutar como puedes coger en un Skyrim, en algún otro RPG de irte, bueno, hoy me tomo el día libre y voy a descubrir tal por ahí o voy... No, este juego no te da pie a eso. Tienes que hacer las misiones y vas a tal sitio a matar, a hacer la misión y vuelves y subes de rango. Luego te cambias, es ir de ir a saco paco. Hombre, yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso, porque igual puedes ir, tomarte el día tranquilamente para ir descubriendo los diferentes oficios si no los tienes todos, o ir empezando las misiones de oficios en plan tranquilito, probar a ver qué puedo construir. Yo es lo que hice el día de herrero, me cogí y dije, bueno, hoy voy a dejar de hacer misiones y me voy a poner con herrero y voy a empezar a explorar. Eso puede ser al principio, eso yo también, pero luego cuando pasan las horas... Ya no estás para probar, porque no estás para ir a... No, ya te conoces demasiado el juego, quiere decir. Vale, ya no necesitas eso. No tienes la necesidad. Vale. Efectivamente, entonces nos quedamos con eso, con que tú le darías un notable, un 7, así que por último, Geyser, no te extiendas rápidamente, que te quedas del juego y eso, impresiones finales. ¿Qué nos puedes contar? Me pides mucho. A ver, es que... Ya os recuerdo que este juego se anunció prontísimo, no sé si en 2011, y poco después se anunció Animal Crossing, estaba todo el rato, Animal Crossing, pero yo estaba diciendo, yo quiero Fantasy Life, que yo cuando lo vi me enamoré de ese juego, pues yo o sea, lo que es justamente lo que me esperaba, y porque una cosa que a mí no me gusta de Animal Crossing, lo comparo con esto porque es así. Cuando yo jugaba Animal Crossing, lo que yo veía es que el mapa era muy limitado. Si jugabas online, alguien venía a tu pueblo, ¿qué hacías? ¿Recoger manzanas? No hacías nada. y lo único que te incitaba a jugar eran los eventos y bueno, ese toque de tontería que nos da de jugar, tengo que regar mis flores. Pero este juego tenía mucha simulación, pero aparte era un mundo mucho más abierto, tenías misiones, tenías un montón de cosas. Entonces, por eso digo que para mí es un Animal Crossing muy bien hecho, porque tiene todo lo que le falta al Animal Crossing, lo tiene. Vale, pues venga, rápidamente. Le doy un 7,5. Venga, 7,5. Yo le doy un 8. 8, vale. Oscilaría por esa nota. Yo también le daría un notable. Entre el 7, 7,5 posiblemente. Ahora sí, yo creo que ya es el momento de que dejemos Fantasy Life. El que lo quiera, pues ahí lo tiene. Hemos comentado brevemente todo. Y esta es la canción que decía. Vamos a dejar la alegría esta y vamos a pasar a todo lo contrario, anda. Porque llega el turno de la celebración de Halloween, ahora que se acerca la fecha. Y vamos a ver, ¿vosotros habéis celebrado alguna vez esta festividad? Ya sabéis, esto de ir casa, por caramelo, ¿lo habéis hecho? No, no, la verdad es que no, pero no porque mi... Bueno, no sé, ahí nunca lo se celebra o apenas se celebra. Sí que igual alguna vez decoración, sobre todo ahora que vivo en piso de estudiantes, pues mira, hacemos la tontería y con la excusa pues adornamos un poquito o juego juegos de miedo con algún colega y tal, y bueno, pues, pero no, celebrarlo así en general no. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ya lo has dicho de jugar un juego de miedo con los colegas, pues nosotros lo que vamos a hacer es comentar esas experiencias personales que recordamos jugando y pasando miedo. Así que a ver quién quiere abrir fuego, por ejemplo, Axel mismo. Pues yo es que iba a empezar, yo que empiece Arkaid, porque sé del que hablar y quiero hablar también. Vale, del pues Zoom, venga, Arki. ¿Te ha pasado la pelota? Bueno, yo la verdad es que no he sido mucho de juegos de miedo. Igual lo más de miedo que he jugado así cuando era pequeño era el Alone in the Dark, aquel del 90 y pico. Pero últimamente, ahora que estoy viviendo en piso compartido con un buen amigo mío llamado Gabriel, al que le mando un saludo desde aquí, cuando vivía con él, nos dio una temporada por jugar al Slender. Ese juego que se ha hecho tan famoso últimamente. Y bueno, los días de Halloween también, además. Últimamente ya no. Bueno, vale, sí. Los últimos años, 2 años. Y tengo una anécdota muy divertida, que es que nos poníamos los 4 compañeros de piso, nos poníamos 3 en un sofá atrás y el que jugaba adelante con el teclado y la televisión delante, que teníamos el ordenador conectado a la televisión. Uh-huh. Y entonces jugaba uno adelante y los otros 3 en el sofá sentados. Y estaba yo un día jugando al Slender y estábamos todos acojonados. Porque jugábamos a oscuras, jugábamos con el volumen a tope, jugábamos de noche y estábamos todos acojonados. Y en un momento dado, cuando se oía la música muy alta, a mi compañero de piso le empujaron por detrás, una de las compañeras le empujó y acabó delante mío. O sea, pegó un bote por encima mío y acabó delante de la televisión. Entre la televisión y yo digo, ¿qué haces ahí, desgraciado? Y bueno, no sé, es una de las anécdotas así más curiosas que me han pasado con juegos de miedo, que ya digo que no jugaba muchos y eso, pero el Slender es uno de los que más he jugado y junto con el Amnesia tal vez. Porque Arki, eres una persona, a ver cómo lo digo, cagada en cuanto a juegos de miedo. Bueno, soy de los que no les gusta el susto. Sí, o sea, si es juego de tensión, igual con las películas, si es de tensión, de mantenerte ahí intrigado, pero en cuanto sale el bicho en tu cara, no, eso a mí me pone malo, así que sí, y si es por eso, sí, soy cagado, sí. Pues Axel, supongo que tu juego va muy a colación de lo que ha dicho, ¿no? Sí, yo quería hablar de Slender, porque yo me acuerdo cuando lo vi en YouTube la primera vez, vi la primera imagen y lo quité el vídeo y me empecé a descargar el juego, y la verdad es que jugándolo... Es que es lo que hablamos de muchas veces de la diversión inmediata en los juegos, ¿no? De jugar a un Tetris no es lo mismo que jugar a otro juego, que el Tetris es ponerte a jugar y ya te estás divirtiendo. Pues esto es lo mismo, es juego de error puro, no tiene ningún artificio de pasas por un lado y de repente vuelves a pasar y te pegan un susto. No, no, es un tío que te persigue y punto, ya está. Y ahí está el terror puro, ya, un tío que te persigue del cual... prácticamente es que no puedes huir de ninguna manera ni lo puedes matar. Entonces, por eso a mí Slender siempre me ha parecido un juego estupendísimo. Pero a mí uno de los que más... Bueno, aparte del famoso susto, seguro que lo habréis todos jugado, del Resident Evil 1, el de los perros. Sí, uff, por Dios. Cuando ese pasas pasillo. Por el pasillo y te salen sí. por los perros por las ventanas, que yo me cagué encima. Con lo que más le he pasado, aparte de Slender, con el Amnesia. El Amnesia me mataba a mí. Y porque era es un poco igual que el Slender, ¿no? Ese terror puro de gente que te persigue, pero no sabes, es más el miedo, la sugestión que el susto de que te salga alguien, ¿no? Sí. Y eso. El no ver el peligro a veces da más miedo que el verlo. Claro, claro. Y creo que Heiser también iba por ahí, por el Amnesia, ¿no? No, espérate. Antes de pasar a Heiser, habéis mencionado Slender, Amnesia. Bueno, a ver si ahora Heiser tiene un poquito más de criterio y coge un juego más apropiado para esta festividad. A ver. Bueno, vamos a ver. Primero, es que no se me quiere pasar a hablar de un poco de Amnesia, porque a mí ese juego me cagó muchísimo, pero sobre todo porque me cagaba el hecho de oír mi propia respiración, oír una pequeña brisa de aire que movía una cortina. Era todo tan, era sugestión pura. Entonces yo creo que ese juego es para mí de los mejores juegos de terror, porque es sugestión pura y dura. Pero bueno, para mí el juego también que más me ha dado miedo, yo creo que sobre todo por nostalgia, es el Silent Hill 2. Ay. Yo lo jugué muy joven, no sé cuántos estaba, bueno, sexto primaria, primero de la ESO, no me acuerdo cuántos años tenía, pero me sorprendió muchísimo. De hecho, es el primer juego que me he comprado en edición coleccionista, que era con caja metálica, creo, o algo así, no me acuerdo muy bien. Y es que eso era la ambientación, ese pueblo abandonado, con esa niebla. Ibas pasando, no sé, sobre todo porque frente al Silent Hill 1 añadía mucho terror psicológico también. Y es que no sé explicarlo con palabras. A mí era un juego que me fascinaba y me cagaba al mismo tiempo. Y, sí. Y lo tengo ahí como un referente. Para mí es el referente de videojuegos de terror en Silent Hill 2. ¿Y te lo pasaste tú solo o acompañado? Me lo pasé con mi hermano. Ay, los hermanos. Pues sí, precisamente yo quería hablar, después de tanto Slender, tanto Amnesia. No, yo quería hablar de Dino Crisis, que para el que no lo conozca es un survival horror del 99. O sea, yo tenía 5 o 6 años. Pues yo soy el más jovencito por qué aquí. Qué pequeño eres. Digo, tenía 5 años. Y bueno, Dino Crisis es un juego que ha desarrollado por Capcom, que para PlayStation y Dreamcast. El caso es que Resident Evil ya había pegado muy fuerte. Entonces este juego nació un poco a la sombra de Resident Evil. Y de hecho, básicamente era un Resident Evil, pero con dinosaurio. Entonces yo recuerdo muchas cosas de este juego, aislada, porque claro, con la edad, imagínate. Pero sobre todo esa escena inicial en la que somos un equipo de soldados que llega a una isla y empieza a darte cuenta de que algo no va bien. Porque ves de repente un cadáver lleno de sangre y te sale el primer dinosaurio. Entonces ya lo único que puedes hacer es salir pitando y huir de allí. Y yo recuerdo que este juego me lo pasé de forma pasiva, como los fumadores, igual. Porque realmente era mi hermano mayor el que jugaba, un poco como lo que contaba Heiser, pues igual. Pues yo soy el pequeño de mi familia y era el que jugaba. Y yo estaba en la silla al lado, cagado de miedo. Y nada, luego llegó Dino Crisis 2, pero no voy a hablar de él porque es otra movida. Pero muy bien, muy bien. Ya te digo, era un Resident Evil con dinosaurios. Copiaba todo, las transiciones de carga, los controles, las situaciones. Pero, no sé, me da pena que Capcom no lo haya recuperado. De hecho, qué pena que Serenion no esté aquí con nosotros, porque él también ha jugado a Dino Crisis y seguro que lo hubiera recomendado. ¡Goti! de todas maneras, si os parece, después de haber comentado brevemente nuestras experiencias, podemos dar paso también a las personas que no han escrito, o mejor dicho, la persona, porque no hemos tenido mucho éxito, pero oye, mejor uno en condiciones que no mil. Entonces, Alex Saiz, que es amigo de Arki, si no recuerdo mal. Un saludo. Es un completo desconocido que nos ha escrito, vale, por su voluntad. Vale, por este completo desconocido, Alex, nos ha mandado un mensaje contándonos pues brevemente su experiencia con el género y pasando miedo. Y nos decía, voy a citar, voy a leer palabra por palabra. Empezaba, ante todo, debo advertir que los juegos a los que he jugado yo en mi infancia y adolescencia no son juegazos ni mucho menos, pero yo siempre he tenido un gusto muy diferente para los juegos. Empiezo por el principio. el primer juego del cual tengo memoria de sufrir tensión era uno de la saga de Super Mario. No sabría decir cuál exactamente, lo tenía instalado en un ordenador de 2 GB de disco duro y en la que tenía que el juego sobrepasaba los límites. Os hablo de un retardo de 1 o 2 segundos sin exagerar. Luego ya cambiaron de ordenador y pudieron seguir. Y había una pantalla en concreto que venía una cabeza con pinchos y te perseguía. Las paredes estaban llenas de pinchos y en el fondo tenían lava. Y a cada paso de caracol que daba, pues generaba aún más tensión. Bueno, voy a parar aquí. Me llama la atención sobre todo eso, ¿no? Que mencione como un juego que le dio miedo la saga Super Mario. ¿Eso nos ha pasado original a vosotros? ¿No os ha pasado a vosotros que un juego que aparentemente no da miedo os ha dado miedo? No sé, ¿eh? Sí. Hombre, sí. Tensión más que miedo, diría yo. Uno de los sustos más grandes que me he llevado es en el Tomb Raider 2, cuando te salía un tiranosaurio de la nada. En un... no sé si lo recordáis, Tomb Raider 2, sí. Creo que era el primero o segundo nivel, que había una explanada enorme, todo súper pixelado aquello, y de repente te salía un tiranosaurio entre de la nada. Yo veía un bote, un grito... Bueno, pues él continúa y dice que con mi nuevo ordenador ya podía jugar a juegos como Apes Odyssey. Jamás superé la primera pantalla, los bichos que te perseguían, disparaban, palancas que te trituraban, trozos de carne volando y los malos malísimos que sabías que eran malos porque fumaban puros y se reían. Los pasos que daban los tíos de las escopetas, todo ello me creó un trauma que me costó superar. Para mí era un miedo psicológico terrible. Y es verdad, muchas veces lo que ves más que lo que dicen. Es muy curioso, ¿no? Los malos malísimos que fumaban puros. Es muy bueno. Y luego, otra anécdota que comenta ya la última, decía que tengo un recuerdo, ya además mayor, de jugar a la demo de Alone in the Dark. No recuerdo exactamente de qué iba el juego, pero lo pasaba mal entre unos arbustos y bichos que perseguían. Desde entonces decidí no jugar a juegos de miedo. Nada de tensión ni juegos en primera persona. Me he limitado ahora a las plataformas y algún RPG. Pues Alex, hace bien bueno, pero si vuelvo a jugar un Mario, a lo mejor se vuelvo a acojonar, ¿eh? Sí, hombre, cuidado en el Pokémon, ¿eh? En el azul, en la Verdant Town. Cuidado con Luigi's Mansion. También deja un mensaje, Alex, que yo creo que sin saberlo iba dirigido a vosotros. Al final, para cerrar el mensaje, nos dice: no tengo demasiada anécdota para contar. Me pusieron el Slender y más que miedo, lo veía aburrido. Así que... Os está retando. Tu madre es tan gorda. Pero no lo entiendo. Es curioso, ¿no? El miedo que puede dar un Mario y a la vez no asustarte un Slender, ¿verdad? Claro, cada uno es tiene curioso, el miedo... Sí. Cada es uno tiene su propio miedo. De el problema manera. Es que tenía que poner un mod con la cara de Mario en el Slender. Entonces sí. También tenemos un mensaje, este sí, podemos decir que lo conocemos muy, muy, muy bien, y es Serenion, que hoy no ha podido estar con nosotros. ¡Goti! ¡Goti, Goti! No, no hay Goti. Nos ha dicho, nos ha dado un mensaje... Por aquí por un momento. No. Calla. A ver si lo invocamos. No, voy a leer mensaje, voy a leer su mensaje, que yo creo que también es muy, muy tierno, muy de infancia. Y dice así: a mis 12 añitos, yo era un joven muy dulce e inocente, que prefería antes pelis del corte de Gremlins, series juveniles del estilo de Salvados por la Campana o los juegos de Spyro. Nada de Elm Street, ni Expediente X, ni de Resident Evil. Pero claro, todos queremos en algún momento de nuestra vida hacerle frente a nuestros miedos, por lo que cogí el horrendo aborto que era el juego Tiny Tank y lo cambié por algo ligerito, Silent Hill. Era claramente consciente de que no podría jugar de noche, así que decidí jugar un sábado por la mañana en el salón de mi casa, con mi madre delante, por si acaso. Todo fue bien en un principio, la radio, la estática, los primeros bichos, algún susto, parar la consola y llorar en el baño, pero me sentía fuerte, así que tras 2 horas de juego llegué a la escuela. Entonces escuché la estática, la horripilante estática de la radio que indicaba la aparición de un monstruo, en un cuarto de 4x4. Estaba frente a mí, solo quería llorar y apagar la consola, pero antes enfoqué con la linterna. Y el fantasma de un niño, inofensivo en el juego, me devolvió la mirada. En ese momento se aflojó mi esfínter delante de mi madre. espérate, que ahora cierra. Con la música. Aún hoy día me recuerda aquel momento a los 12 años en el que me lo hice encima de miedo. Pero yo al lunes siguiente recuperé mi Tiny Tank y apunté en la lista de cosas que dan mucho miedo a Silent Hill. Muy buena, Es que con la música, qué genial. Un mensaje para Serenium. ¿Qué te ha pasado? Si tú eras así antes y adorable, ¿qué te ha pasado? ¿En serio? Dulce, dulce e inocente. Un minuto de silencio por Serenium caído. Pero es curioso, ¿no? O sea, que cita que con 12 años se hizo pis jugando un juego de miedo. Desde luego nos vamos a quedar con eso. Y también recuerdo a todo el mundo que nos esté escuchando que cualquiera nos puede enviar un mensaje de voz con el propio móvil grabado, cortito. Tú puedes poner la grabadora y lo envías a contact, de contacto, le quitas la O al final, @combogamer.com. O si no, por Facebook, por Twitter, donde os dé la gana. O si nos apetece hablar o os da vergüenza, pues nos mandáis un correíto y en un momento lo leemos. Y ya digo, aseguramos que vamos a leerlo todo, todo, todo. ¿Lo leemos todo? ¿Todo? Todito, todo. Ahora sí, yo creo que hemos pasado, más que miedo, hemos pasado un poquito de risa, ¿no? Sí, típico. Pero yo creo que ahora es un buen momento para pasar al otro momento, que es ya el off topic. Así que vamos al lío. Bueno, pues como dirían los futboleros, entramos ya en tiempo de descuento. Si os parece, para el off-topic, que empiece Geyser mismo. Vale. Pues yo voy a hablar de... Bueno, no hemos podido meterlo en las noticias por falta de tiempo, pero no me gustaría pasar este podcast sin hablar de I Am Bread, que es el nuevo juego de los canales de Surgeon Simulator. Y bueno, básicamente consiste en que tú eres una rebanada de pan y vas haciendo el indio por una casa. Creo que sigue un poco la estela del Goat Simulator y el Octodad, que es un poco, es una cosa que se mueve de forma bastante extraña haciendo filipuertas por el mundo. ¿Hasta qué punto tienen cabida estos juegos? Es que que tienen cabida es obvio, porque la gente los compra. Cuando estábamos en Valencia y Axel alquiló, en un snap vimos en el top 5, en el número 5 estaba el Goat Simulator junto a Bravely Default. Yo le saqué una foto porque no me lo creía. Le saqué una foto porque no lo podía creer. O sea, que estaba en lo más vendido de snap. Entonces yo creo que hasta que pues, estamos un poco tontos porque... ¿Qué es esto? ¿Por qué vende tanto esto? Es que a mí personalmente me parece una filipuente. Pues bueno, vamos a pasar, si queréis, a Axel. Yo no tengo mucho que decir. Recomiendo, como siempre, The Wire. Y... sí, la mejor serie de la historia. Black. Y luego, pues ya que viene... Que ha salido la noticia de Corto Maltés, pues también recomendar el cómic, que lo estoy leyendo y está muy bien, está genial. O sea que eso, esas dos recomendaciones y ya está. Pues Arki, porque te queremos muchísimo, te voy a adelantar, o sea, voy a empezar yo, si te parece, y terminamos contigo. No, por temas técnicos que no puedo cerrar yo. Rápidamente, yo tampoco voy a excederme. Alien Isolation, GOTY. En serio, juegazo, y más ahora que hemos hablado de juegos que dan miedo, de Halloween, de verdad, que todo el mundo que pueda que le dé un tiento, porque es que, madre mía, qué pasada. Y rápidamente, en este mes, con Bogamer hemos hecho bastantes entrevistas, que veréis más adelante. Y nada, yo quería darle las gracias a Carlos García, de Anima Project Studio, a Daniel Zubiria, de Triple Cherry Games, y a Marta García y Álvaro López, autores del libro Mi vecino Miyazaki, porque son todos un amor y se han portado súper bien. Pero hay que ver, también me he llevado algún zasca, que si os parece lo vamos a poner, porque... Sí. Por favor. Los momentos fail, dale. Sí, para que veáis que las entrevistas no siempre son maravillosas. Bueno, estamos aquí desde el Madrid Games Week con Carlos García, fundador de Anima Project Studio, una compañía que, bueno, pues ahora va a hacer su segunda incursión en el mundo de los videojuegos tras ese primer... No es exactamente correcto. Anima Project Studio no es la compañía que hizo, ¿no? Te lo digo, deja un segundo. Vale. ¡Cerca! Hasta ahora todo lo que se ha visto, sí, hemos visto a personajes, Pero en ningún momento sale alguna voz. ¿Va a estar doblado o la historia se va a contar con texto? Ah, eso es porque todavía no lo habéis jugado, porque en este caso lo que veis en el stand que estamos exponiendo, los personajes ya están doblados. Vale. ¡Cerca! Sony está organizando también por estas fechas el PlayStation Awards, en el que estáis nominados junto a otros 24 proyectos, que cualquier visitante... Sí, ¿qué? Nos hemos retirado. ¡Cerca! Vaya. Bueno, en cualquier caso, eso no va a impedir que os mojéis y que nos digáis de todos los nominados que hay, ¿cuál creéis que tiene posibilidades de ganar? Aún no he tenido mucho tiempo para mirarlos. ¡Cerca! Ha sido un placer tenerte con nosotros, con Combo Gamer. Ya por último, ¿hay algún adelanto que en exclusiva nos puedas comentar sobre el juego? ¿Algún tipo de detalle? Nada. ¡Cerca! Es muy triste, ¿eh? Es muy triste. A mí me encanta el momento. Sí, ¿qué? ¿Qué pasa ahora? Porque es que me miraba con una mirada así inquisitoria, en plan, digo, ¿cómo la estás cagando? ¿Sabes? Pero bueno. Pero bueno, dicho todo esto, de verdad, se han portado genial los tres, los cuatro, así que encantado. Arki, ahora sí, venga, tu turno. Sí, bueno, yo quiero hablar de lo hypeado que estoy con el nuevo tráiler de Los Vengadores, que no sé si lo habéis visto, pero... Madre mía, por fin. ¿No lo has visto todavía? ¡Ay, qué delito tienes! Yo sí, me pareció un me. Ay, yo es que me hypeo mucho con estas cosas, porque llevaba mucho tiempo esperándolo. La primera de Los Vengadores le tenía ganas, pero un poco sin más, pero me gustó tanto que tengo muchísimas ganas de esta segunda. Y además el detalle este de cómo han metido la canción de Pinocho de fondo y queda muy, muy tétrica, muy, muy bien todo. Me ha encantado, tengo muchas ganas de verla y a ver, que por cierto introducen personajes nuevos que igual vienen también para bien para lo de Civil War después. Ajá. Y nada, me despido ya con una pregunta. Si Halo sacara un juego de miedo, ¿se llamaría Halloween? Venga, hasta la próxima. Me has copiado. Lo iba a soltar mañana por el foro. ¿En serio? Sí, te lo juro. Pero bueno, no lo sabía. Muy bien, de chistes malos a chistes malos. Yo creo que es el momento ahora sí de despedirnos. Nada, un placer que todo el mundo que nos haya escuchado, gracias por invertir tu tiempo, tus dos horas aquí con nosotros. Y también un homenaje a los caídos, a Serenion, a Jorge, que no pueden estar aquí, pero seguro que nos acompañan. Y a Inu, efectivamente. Que creo que estaba de exámenes. Ahora sí que nos podemos. Mucha suerte, Inu. Efectivamente. Ahora sí, hasta luego. Chao. Chao.